tener memoria es fundamental. Totalmente. También hoy nos van a visitar, tenemos la columna de los alumnos de Santiago Beso. ¡Qué lindo! Los cristales juventud. Que hablan, se llama la columna. Vos no habías compartido con ellos, no son increíbles. Ah, claro, tenés razón, Celeste, no habías estado... Bueno, nosotros el miércoles pasado nos divertimos muchísimo. La espontaneidad y la frescura, obviamente, de la adolescencia, que uno ya la pasó hace tiempo, por lo menos yo. Qué lindo escuchar esas conversaciones que se convierten en dinámicas, donde hay un ida y vuelta constante. Y obviamente, valga la redundancia, la frescura, la espontaneidad de la adolescencia, sin lugar a dudas, es un factor fundamental y elemental quizás para la hora de estar al aire y la entrevista, lo cual, en lo particular, las dos veces que tuve la oportunidad de compartir con los chicos, me he divertido muchísimo. Así que espero que sea lo mismo el día de hoy. Qué lindo, muy qué bien. Lindo también tener todas las voces, ¿no? Sí, jóvenes, totalmente. Grandes, de acá, de allá, estas columnas intentan un poco eso, tener todas las voces. Sí. ¿Y también tenemos una entrevista, un peso pesado o es peso pluma? Me parece que va... No, pluma. Está en intermedio. Peso pluma. No, está intermedio. No, peso pesado, ¿sabes lo que tiene que tener? Creo que algo de 80, 85 kilos para hacer boxeo. Ah, mirá, tenemos una entrevista a un boxeador de la villa... que bueno, lo conseguiste vos, Jorge. Supongo, sí, sí, ¿no? Sí, lo conozco hace Jorge es tiempo. Es el más deportista del grupo, equipo. Del equipo. Así que bueno, lo tenemos a Maravilla Martínez, perdón, a Maravilla Pérez, aquí invitado al estudio a las 11:30. Muy bien. Maravilla Martínez también reconocido, ¿no? Exactamente, no a nivel nacional. Pero bueno, Pérez representa a la Villa de Merlo. Y nos estábamos olvidando que enseguida, cerca de las 9:30, 9:40 más o menos, vamos a estar hablando con un vecino de Las Chacras, que también, bueno, recuerdan que ayer leíamos esa noticia, esa mujer que se había fracturado la clavícula en Ruta 14, ¿no? Sí. Resulta que es una problemática que se vive constantemente en esa zona porque calcula que el colectivo, al dejar de ingresar aquí a la Villa de Merlo, de Sarmiento particularmente, muchas personas se volcaron a comprarse una moto, que es el medio más económico como para movilizarte, ya que no tenés el colectivo, movilizarte en auto, o salvo que tengas GNC, sería un aportante a la economía, sino bueno, obviamente después los números para venir a trabajar a la Villa Merlo no te cierran, entonces mucha gente optó por comprarse la moto. Y es una zona que siempre ha sido bastante... para tener en cuenta y precaución, ¿no es cierto?, cuando venís por Ruta 14, porque acostumbran mucho a las personas a andar en moto y también sin casco. Eso es lo que te iba a decir, la moto tiene esto de lo expuesto, ¿no? Sos el paragolpe de la moto, sí. No hay vuelta de hoja. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces hay muchísima gente dando vueltas, circulando en moto. No veo una campaña muy firme de concientización en esa zona, principalmente de la Municipalidad de La Paz. Y bueno, vamos a estar hablando también con respecto con Luis, que es un vecino, también colega de la radio comunitaria de Las Chacras, tiene un programa folclore, así que bueno, él nos va a estar compartiendo un poco sus experiencias de cómo está llevando la actualidad, ¿no es cierto?, el transporte en la zona de Tras la Sierra, y cómo han quedado desconectados después de la pandemia, porque recuerden que el colectivo dejó de funcionar desde el año 2020, en donde, bueno, quedamos todos ahí. Y en esa oportunidad de conocer a Luis, que es colega nuestro, porque, bueno, pudimos hacer nota cuando, ¿se acuerdan que habían puesto ese... una barricada, de tierra. Claro, sí, como sí. Si fuera, no sé, una película... No sé si vieron esas películas yankees donde aparecen... Surrealismo total. Claro, puesto tanto en lo que sería en Ruta 14... Sí. Y también en la Ruta 1, sí, donde sí, una sí. Vez hubo una pueblada bastante grande, estaba el abogado, intendente elegido democráticamente y actual ministro de Turismo Juan Álvarez Pinto, con su papá tratando de contener a toda la gente que estaba bastante exaltada, porque bueno, obviamente necesitaban comer, necesitaban recursos. La gente, la verdad, que en la pandemia la pasó bastante mal. Sí, porque fue una secuencia de incoherencias. O sea, todas las formas de accionar fueron malas en general. Por ejemplo, unos chicos estaban sin enterarse de la pandemia en Cerro de Oro, en la placita, mira, jugando la pelota. Vino la policía con esto de prevenir contagios, vino la policía, los cargó a todos y se los llevó a Concarán. ¿Para qué? Todos metidos en un camioncito chiquitito. Tal cual. Pero ¿para qué? Totalmente, o sea, contradictorio con eso, lo que estaba pasando. Exacto. Ese tipo de accionares se repitió en todo. O sea que no, más allá de que nadie esperaba una pandemia, ni una epidemia así con un nivel de contagio elevada, pero tampoco hubo un sentido común en la forma de accionar al respecto. O sea, fue como, no, hacemos esto porque lo hacemos, porque nos dijeron que lo hagamos, y no hay filtros. Me pasó con un vecino que venía a comprarse un cigarrillo. ¿Se acuerdan que había que salir par o impar? Bueno, sí. Él era un día que no coincidía con su documento. A menos de 25 metros de su casa, justo pasa la camioneta, ni siquiera alcanzó a prenderse el cigarrillo, lo pararon y se lo llevaron 24 horas. Imagínate. Absurdo. El chabón pidiéndole al hermano, bueno, pasame las colchas. O sea, flaco, ¿para qué te lo vas a llevar detenido? Estoy enfrente de mi casa. Se lo llevaron 24 horas, hacete cantar de frío en esos calabozos que son horribles. Tal cual, no hay condiciones, son inhumanos más que... Y si estábamos, si la idea era preservar la salud, no lo estaban haciendo, al contrario, exponiéndolos en un lugar húmedo, frío, y no es la forma. A mí me pasó que yo vivía en Ojo del Río y pusieron esas barricadas de tierra. Mirá. Y yo tengo muchos vecinos que son gente más grande, de 70 años para arriba. Sí. Y bueno, y el conflicto era ese. ¿Qué pasa si realmente la persona necesita un traslado o necesita que venga una ambulancia? ¿Cómo hacemos? Era la preocupación de los vecinos, de las vecinas. Y también esto de teníamos que dejar el auto de un lado, cruzar la barricada así como si fuésemos unos salvajes. Viste, tenías días para comprar la comida. O sea, me parece que también fueron situaciones bastante extremas. Vos sabés, Celeste, que los otros días cuando estábamos al aire estábamos hablando del primer caso que se dio, que fue el del quesero, que fue muy... Pero una de las cosas más repudiables que fue el accionar de la justicia. Porque cuando se da a conocer la identidad de la primera persona con la cual habría ingresado el COVID, lo vamos a poner entre comillas, la justicia publica nombre, segundo nombre, apellido, número de teléfono, dirección, altura, localidad de Tilizarao. O sea, yo creo que a tu peor enemigo le harían una cosa así como lo que hizo la justicia en publicar los datos. Lo expusieron por completo. Personales. Y, claro. O sea, una locura total. Pero eso lo hizo la justicia. O sea, sí. No es que fue, che, mirá, un periodista se equivocó y lo publicó. Porque muchas veces por ahí te mandan información en la cual la tenés que revisar. Y, por ejemplo, qué sé yo, tenés que tachar un número de documento. No vas a poner la dirección de una persona, la edad. No, nada. Te publicaron número de documento, domicilio, teléfono, Tilizarao, estado civil. Desparacioso porque desde, no sé, desde Quienes hasta Nueva Galia. Se había movido el hombre. Claro. Exactamente. Y pero, tuvo consecuencias también esto que vos decís, o sea, el hecho de que sea tan público, hubo consecuencias también, se armó como esas hordas de vecinos, que también es medio el desconocimiento, ¿no? De cómo... ¿Qué estaba pasando? Como la Edad Media volvimos de alguna forma, ¿no? Fue feo. Creo que en cierta manera la humanidad está metida, está en la Edad Media de alguna manera, más tecnologizada, pero está ahí, como que en cuanto a pensamientos, accionares, no nos movemos de... Caníbales, gorilas resurgieron, ¿no? Con celulares. Simplemente, o con drones, o cosas más tecnológicas. Más tecnológicas, pero la esencia en sí es la misma. Qué bárbaro. Y así que bueno tenemos nos fuimos por las nubes, terminamos hablando de la pandemia. Terminamos hablando de 2 años atrás. Cinco. Eso, es eso también me descolocó con el tiempo. Por la pandemia, ¿cuánto hace que fue la pandemia? Ya pasaron cinco años. Sí, cinco años. O sea, fue en 2020. Bueno, pasa, los años pasan. ¿Cómo llegamos acá? No lo sé. No, bueno, porque estábamos hablando con los vecinos que vamos a hablar enseguida de las chacras. Claro. De ahí, de que lo habías conocido. Claro, ahí nos conocimos porque tuvimos que hacer la entrevista y bueno, manteniendo la distancia, obviamente. Claro, obviamente. Siempre hay que mantener la distancia. ¿Quién viene ahí? ¿Quién me está golpeando la puerta? No sé. Ah. Hola, querido. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo Ay, buenos va? Días. Pero buenos qué peinado días. Que tenés, Patricia. ¿Viste? ¿Cómo están, queridos? Qué fresco, ¿no? Me traje el tapadito de piel de zorrito. Pobre zorrito. Pobre zorrito. Así que sí, zorros salvajes esos zorros. Patricia, no, sirve para abrigarse nada más. Siempre la veo que viene muy, pero muy coqueta la mañana. ¿A qué hora tiene la tienda en el centro de estética? Porque ¿se peina usted o...? Yo tengo una peinadora. Ah, tenés una peinadora. Pero tengo ganas de despedirla, porque viste que está de moda despedir. Entonces tengo ganas de estar a la moda. Está bien. Sí. Ah, no es porque peina mal. No, no. Es porque es una moda y bueno, yo quiero también estar ahí. Sí. Y bueno, despedir un poco me hace sentir, no sé, poderosa. Quiero sí. ser así, poderosa. Bueno, y escúcheme, si usted la despida, ¿cómo la despide a su empleada? ¿Cómo piensa? ¿Indemnizarla o piensa recurrir a estos fondos? ¿Indemnizarla? ¿Qué es eso? Y bueno, una persona cuando trabaja tiempo X... Desconozco, nah. querido. Lo voy a hablar con mi abogado porque ella realmente yo la saqué así, mira, no era nada y terminó siendo mi peluquera. Y bueno, algo de prestigio le da, ¿viste? ¿Y el centro para el aguinaldo le tiró? ¿Aguinaldo? Claro. ¿Qué es esa palabra? ¿Lo desconozco? Dicen que es una palabra peronista. Ay, no, querido, me empezás a hablar con las palabras con P, PAM, popular. Claro. Ay, no, querido, para Patricia, ¿le puedo ofrecer un mate o no toma mate? No tomo, yo tomo té. Ah, ¿solo té? Sí, té. Sí. O sea, mate no, mate es como de gente común. ¿Se tomaría mi tecito de cedrón, por ejemplo, con ojito de cedrón, la cascarita naranja, un poquito de miel? Pero tengo que probar, no sé, tengo que probar. Porque a mí me gusta como tipo hierbas de otros lados. Ah, de otros lados. O sea, yo miro hacia otro lado, no sé, no puedo mirar acá la plantita del cedrón. No, a mí me gustan las hierbas de otros lados. Claro, está bien. Sí, no sé, algo que me den, no sé... ¿Qué hierba podría ser? Bueno. Eucaliptus de, no sé, de Tailandia. Pobre gente. Sí, pero ¿no es lo mismo que se consigue acá o nada que es ver? Es importado. Lo que importa es que sea importado. Sí, escúchame, hoy en día las importaciones están pum, pum, pum, pum, pum. La claro. industria nacional, pa, pa, pa, pa, pam, pum, pum, pum, pum, para abajo. Y bueno, algo dice, ¿viste? Entonces, hay que apostar a lo importado. Siempre lo de afuera es mejor. Eso me... Ay, decir. ¿Vos sabés que una vez en los 90 había una publicidad lindísima? Que vos, o sea, agarrabas lo nacional y se rompía. Pero vos venías lo importado y eras como, uy, qué hermoso lo importado. Volvimos a los 90. Pero es que es como una mentira en realidad, ¿no? ¿Qué cosa, Perdón, querido? Que la contradiga. Por ejemplo, vinieron un montón de cosas chinas importadas, pero esas sí, las tocás y se rompen. ¿Te pasó? Sí, un montón de cosas. Y que eso, comprado... ¿cómo era el todo por dos pesos, no? Sí. Ufa. Todo por dos pesos, son ¿cómo cosas olvidarlo? Que... ¿Cómo no olvidarlo? Cuestión de días se transforma en basura porque después ya no sirve más. ¿Qué te parece si damos la consigna a ella? A ver, volvimos a los 90, conociste un todo por dos pesos. Claro. ¿Te compraste? ¿Viviste el 1-1? ¿Qué te compraste por 2P, no? ¿Qué te compraste por 2 pesos? Mira, eso también es una observación que hice. La sí. gente que, bueno, que como nosotros, por cuestiones de edad, pasó la época de los 90 y vio esos comercios de todo por 2 pesos. Sí. Después, claro, ahí estaba el peso 1-1 con el dólar. ¿No es cierto? Sí, qué hermoso momento. Pero ahora es como que el público pretende encontrar, el público que se acostumbró a eso, pretende encontrar esas ofertas tipo un todo por dos pesos. Aunque hay una variación entre los 2 pesos y los 2 dólares. Ay, imagínate, hoy en día. Pero bueno, yo no sé, yo estoy en casa y no puedo ver pesos. Así que agarro y los empiezo a pintar de verde. Porque no sé, ¿viste cómo es? Bueno, de último no pinté los de 10 o los de 20.000. Claro. Pintate los de 1.000 si querés, no sé. Conservalo. ¿Qué dice la operadora, Belén? No, a ver, lo bendiga. Buen día. Digo que los pesos últimamente se parecen mucho a los euros. Los viste, Patricia, ¿no? Vos que Ay, sos tan viajada. Sí, tienen sí. El tamaño de los euros, o sea, tampoco es para tanto. Y viste que antes era como la figura de los próceres. Ahora no. Ahora te mandan una suricata, una cosita así, un bichito de por acá, alguna cosita. Sí. Pero los próceres, ¿para qué vamos a recordar a San Martín, Belgrano? No, por favor. Bueno, Sarmiento. Bueno, sí, sí, yo vengo de una familia patricia y bueno, a Sarmiento sí teníamos... Es que él, bueno, vino un poco a educarnos, ¿no? A la indiada. A la indiada. A la indiada. Sí. Bueno, si no se quieren hablar un poquito más de algo, porque traje un tema Bien, hermosísimo. Yo tengo varias información para compartir en la mañana, pero no sé, dígame. Yo te tiro esta, la tiro musical? Así espontáneamente. Ah, sí, dígame. ¿Vieron que la ministra está invirtiendo en ciberespías? Sí, pero sí. Hace rato que la ministra está invirtiendo en eso. Ay, qué, está apostando. Me parece brutal. Sí. O sea, ahora no puedes decir nada, ¿viste? O sea, ellos pueden decir todo, pero no, las cabecitas negras que no digan nada, ¿no? Bueno, es una postura, Patricia. Vamos a estar hablando de esa noticia. Bien, bueno. Sí, casualmente ayer hablábamos un poco que, bueno, se está terminando de conformar para profesionalizar a los investigadores privados, ¿no? Claro. No hay plata para jubilados, pero sí tenemos para ciberespías. No, bueno, pero supuestamente no repercutiría en el presupuesto anual que ya tiene, así que... Ah, ella lo organiza bárbaro. No, es terrible, así que se puede sentir muy conforme, muy contenta. Estoy contenta, estoy feliz, porque eso es justicia, ¿sí? Que todos los que quieren en lo popular vayan presos, eso quiero. Pero es una persecuta al pueblo eso, ¿o no? Otra palabra con P, me tira a pueblo. Perdón, oh. Otra más. Ay, sí, escúchame. Disculpas entonces. Estoy sintiendo que estoy siendo atacada, así que prácticamente me voy. No me digan más. ¿Poesía me vas a decir ahora? Probablemente. No, ay, pará un poco. Pará. Paro. Ay, no, por favor, paro no. Vayan a conciliar, por favor. Pero es difícil la conciliación si del otro lado no escuchan. Es que bueno, es así, este es un gobierno que hace así, acata. Tenés que acatar órdenes. ¿Qué es acatar? De eso se trata. Acato. Te dicen esto, vos acata. Le ponemos una estrella a la bandera de Argentina, tú, todo el mundo pegando la estrella. ¿Y para usted cómo sería la Argentina ideal? Ay, querido, ¿cómo decís eso? Bueno, yo, viste, tengo amigos en el sur. ¿Qué haríamos? Sacaríamos a todas esas comunidades con cantos raros, así, bueno, todos desplazados. Armamos unos bosques, unos bosques, algo más europeo, a mí me gusta. ¿Qué podría ser? El norte también, les despejo todo, voy así, chu, lo libero todo y bueno, hay gente linda ahí en el norte, tengo un par de amigos hermosos. Pero me gustaría pueblo, sí, menos, pobre, sí, popular, menos pobres también, ay. No puedo. Bueno, pero, tranqui, Patricia, tranqui. Pero con eso erradicaría las comunidades originarias de toda Argentina. ¡Ay, qué horror! Comunidades originarias, ¿me vas a hablar ahora de derechos? ¡Ay, no! ¿Qué vos decís, que ellos estaban antes que nosotros? Pero por supuesto que duda cabe. Pero mis antepasados llegaron y, bueno, los educaron un poquito, ¿viste? Pero es que ellos ya eran educados. Lo que pasa es que no eran el mismo tipo de educación, nada más. Pero tenían como una carga de sabiduría ancestral y capaz que mayor que la europea incluso. Bueno, querido, mira, no sé qué te enseñaron a vos. ¿Cuál es tu postura? Mira, a mí me enseñaron que había que matarlos a todos, pero... Nunca coincidí con eso. No coincidiste vos. No hay que matar las culturas que ya estaban. Al contrario, reconocerlas, valorarlas, reivindicarlas. Bueno, no sé, me dejas pensando, ¿qué querés que bueno, te diga? Hacemos un cambio, entonces ponemos punto final al debate abierto en la radio, si les parece. me voy, Dina. No, quédese, ahí compartimos alguna infusión, ahí nos van a traer seguramente. Un matecito no le va a venir mal, claro. Capaz que con eso encuentra su centro. Bueno, voy a intentar. Les comento, chicos, y gracias Patricia, si quieren seguir a vuelo, no hay ningún problema, las puertas de la radio están abiertas. Les comento más o menos porque, bueno, obviamente se esperaba que llegaran las lluvias aquí a la Villa de Merlo. La lluvia llegó exactamente a la hora 23. Sí. ¿Sabe por qué? Porque estaba pronosticado. No, porque a las 11 estábamos todos juntos en la cancha esperando para jugar a la pelota y a las 11 en punto empezó a llover. Se hizo agua el partido. Sí. Así que nos quedamos ahí mirando cómo llovía y cayó un poquito de granizo. Les comento un poco cómo fueron las precipitaciones en todo el territorio de la provincia de San Luis. El Amago fue donde más llovió, 104... Ah, perdón. No, me están pasando las velocidades que se desarrollaron. De viento. En la provincia de San Luis. El Amago fue la localidad de San Luis que viento más fuerte registró. Fue de 104 kilómetros en la hora, en el Amago. Eso es un montón. Un montón, se sí. Te huele el pibe, así. Sí, vos en el también. Amago. Sí. En Donovan, la velocidad fue de 86 kilómetros. La Tranca, 85. En la ciudad de La Punta, quien la conocen siempre corre viento, 76 kilómetros en la hora. Aquí nomás, a 16 kilómetros, un poquitito más, en el aeropuerto Valle del Conlara, se registraron velocidades de 70 kilómetros por la hora. Nachel llegó a 66 kilómetros en la hora. Villa Mercedes se registraron vientos de 60 kilómetros por hora. En Justo Arac se llegaron a registrar vientos con 55 kilómetros en la hora. Y a ver acá más cerca que tenemos Los Coros, 56 kilómetros, que es de San Luis hacia el oeste. El Valle de Pancanta, que está un poquito más cerca, 47 kilómetros en la hora. En las Chacras de Juana Coslay, 41 kilómetros por la hora. Y en Merlo, en la zona alta de Rincón del Este, 26 kilómetros en hora se registraron los vientos en el día de ayer. Así que Corrió vientito. Bueno, les pasamos nuestra línea telefónica para que nos manden mensajitos. Nos gusta saber que están ahí. Al 2664-847961. ¿Cómo pueden ver o escuchar? ¿Cómo pueden nuestras redes? En nuestras redes sociales, por supuesto. Sería @ identidad comunitaria. Exactamente. También te podés suscribir. Entrás ¿sí? en la página. Dice suscripción y ahí te suscribís y ayudás a sostener esto que es la radio, la primer radio comunitaria de la Villa de Merlo. Del Valle. Y del Valle. Colara todo, completito. Qué lindo. Muy bien, 9:29 en todo el territorio nacional de la República Argentina. La temperatura actual es de 5 grados, chicos. Se espera una máxima para la jornada del día de hoy de 11 grados. La mínima que se registró a la madrugada fue de 0 grados bajo cero, siendo exactamente las 9:30 de la mañana. ¿Vamos a qué? ¿Música o tanda comercial? Música, entonces, en la mañana. Esto es Aire Fresco. Hasta las 12 del mediodía estamos en... Aire Fresco. Vivo. Hace unos días no dormía, ya no encontraba la salida, buscando en un lugar lejano lo que siempre tuve en mis manos, pero cambié la narrativa. Y si no rima, que no rime. Y a lo mejor resulta bien, muy bien, muy bien. Y no es que no haya días malos, incluso hay tantos que ni cuento. Es solo un cambio de estructura, en serio no es tan peligroso. Quizá cambiar la perspectiva. Y si no rima, que no rime. Y a lo mejor no sienta bien, muy bien, muy bien. Y si quieres venir conmigo, yo te juro no te miro. Así bailas como quieres bailar. Si ya se fueron tus amigos y todo es tan aburrido, es momento de improvisar para volverte a encontrar con algo nuevo. Fantasmas, los que dejaron tu silueta, aunque me olvide de la letra,

perdiendo gusto a poco. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé. Yo no lo sé. La verdad es esta y casi siempre, casi siempre a mí me cuesta. Me cuesta comprender que no lo sé, que no lo sé. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. 9:38 en la República Argentina. Seguimos transitando aire fresco y, como estábamos hablando en el bloque anterior de la música, nos vamos a hablar un poquito de cómo se vive la problemática del transporte, cómo la pasan los vecinos que viven para el lado de Tras la Sierra, que eran los habituales usuarios del transporte Sarmiento. Y para ampliar un poco más y que nos cuente un poco más este panorama, lo tenemos en la línea telefónica a Luis Agüero desde Las Chacras. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Gente de Identia, un día medio complicadito, después de una lluviacita anoche, pero estamos, sobrevivimos. Bueno, Luis, le contamos a la gente que esta comunicación la tenemos que realizar vía internet, porque, bueno, la telefonía celular en esa zona de Las Chacras no es la mejor, y, bueno, las empresas prestadoras no llegan muy bien la señal, por ese motivo la estamos haciendo de esta manera. Bueno, acá estamos con Celeste, con Alejandro, que te saludan. Buenos días. Luis. Buenos días, Celeste, Alejandro y a la audiencia. Bueno, Luis, te queremos agradecer mucho tu tiempo. En el día de ayer queríamos hablar un poco más con respecto, leíamos la noticia de que una mujer se había caído ahí en Ruta 14, se había fracturado. Y, bueno, vos estabas casualmente en el día de ayer, justo en una de tus sesiones de quimioterapia. Si bien te ofreciste para salir al aire, me parecía, no queríamos interrumpirte en ese momento para que estuvieras más tranquilo. Así que, bueno, quiero agradecerte públicamente que en el día de hoy estés con nosotros aquí al aire. Y, bueno, obviamente en el día de ayer una jornada ventosa, de lluvias, como nos decías hace rato. Y la pregunta principal que te quiero hacer, ¿cómo están viviendo ustedes la problemática del transporte desde el año 2020 a hoy, 2025? Sí, tuvimos dos etapas. Una primera etapa que duró también un buen tiempo y que logró solucionarse de que el transporte se volviera a ingresar a la ciudad de Merlo, que era en el límite, ¿no? Y había que hacer un transbordo con la incomodidad y caminar unas cuantas cuadras hasta cruzar el límite, hasta inclusive cuando tiempos de lluvias, que las pocas veces que traigo el arroyo, bueno, complicaba la cuestión. Uh-huh. Se solucionó, por suerte, y cuando volvió la pandemia, que se cortó todo tipo de comunicación entre los pueblos, aquí digamos nuestra zona y Merlo, hasta ahí, desde ese momento, no volvió a recuperarse el servicio. Llámese el Sarmiento o un servicio local de cualquier otra empresa, que el Sarmiento por algún motivo estaba impedido. Exactamente. Bueno, una de las preguntas. Claro, una de las preguntas que siempre nos hicimos entre todos los vecinos y que todavía hoy sigue sin responder es porque en un principio el transporte no ingresaba a la villa de Merlo o no traspasaba el territorio provincial por una cuestión de canons, de ese monto que no sea, que para la empresa Sarmiento era elevado, después que lo tenía que negociar la provincia de San Luis. Y hoy en día nos encontramos con que la imposibilidad técnica por la cual los colectivos no entrarían a la ciudad sería porque hay una normativa que en la provincia de San Luis los colectivos tendrían que tener el motor en la parte de atrás y no en la parte de adelante, como lo tienen algunos del transporte Sarmiento. Bien, de ese comentario sí, casualmente me enteré por ustedes ayer, pero tanto ese comentario como otros tantos que se fueron dando siempre fueron, por lo menos en mi conocimiento, que participé de marchas, participé de juntas de firmas y demás, siempre terminan siendo comentarios radio pasillo, digamos, por llamarlo de alguna manera. Hasta ahora yo por lo menos no me enteré de algún comunicado oficial a la altura de tomar decisiones. Yo me refiero a algún representante del Ministerio de Transporte de la Nación, por ser un paso entre dos provincias, o directamente de alguien de provincias de San Luis o Córdoba, que digan estrictamente el problema, o el Sarmiento mismo, cuál es el problema exacto, donde estaba la situación y cuál sería la solución. Siempre que ya estaban en camino, que ya van a encontrar la solución, pero lamentablemente, o sea, yo sí tengo que decir que conozco el motivo de por el cual no lo entra, no entra el Sarmiento. O si el Sarmiento no cumpliera, no quisiera, lo que fuera, entrar, ¿por qué no se motiva a otra empresa que haga ese servicio? Bueno. De hecho, hoy están entrando una empresa con dos servicios que están recorriendo parte de la zona, una va a Córdoba por la costa, o sea que el tránsito es posible. ¿Por qué motivo no puede transitar el Sarmiento u otra empresa en horarios normales que nos den el ingreso a la ciudad? Agresivo sirva al usuario. Claro, exactamente. Ese recorrido corto, no, la verdad desconocemos. Escuché muchas versiones, por lo que vos decís del Canon, que de hecho un tiempo estuvo parando fuera de la terminal que le llamamos nueva todavía. La vieja, perdón. En la rotonda. Ah, bien, pero cierto, no, la rotonda, yo no escuché nada al respecto. Claro, sí, tenés razón. Me hiciste recordar que en un momento también no entraba a la terminal vieja, sino que iba hasta la rotonda y sí, lo tenía como parada. La rotonda que generalmente la gente espera para ir a Santa Rosa también, ¿no? Tal cual. O sea que oficialmente saber dónde era el meollo de la cuestión y en tal caso a partir de ahí cuál era la solución, yo oficialmente no la conocí. Entonces son todos comentarios que por esto, que por lo otro, que van a levantar, que no van a levantar el servicio, que no es redituable, que es redituable. Me llegaron así varias versiones, pero bueno, no sabemos cuál es la oficial o cuál es la movida. Y si no se sabe, el ciudadano no sabe más que las promesas que hemos tenido de nuestros intendentes, de que estaban gestionando, ya como representantes, obviamente entiendo yo que no es un área que les competa el decidir, más sí el de gestionar por nosotros, por supuesto. Pero es lo único que he escuchado hablar y quizás les traba a ellos también la cuestión, no sé cuál es el motivo exacto, correcto, dicho de una manera oficial, de por qué no ingresa, y han pasado ya muchos años, desde la pandemia hasta aquí. Mira, 5 años. La gente un poco se ha acostumbrado ya, aparte, si le querés sumarle a eso, si tuviéramos un servicio de transporte, el que fuere, el tema de la complicación de los valores, los pasajes, que si uno lo compara con los valores que se mueven en San Luis, desconozco si un subsidio o ayuda especial en uno u otro distrito, pero por ejemplo, mira, los boletos de acá en Merlo deben estar cortándose las chacras, o La Paz, que estamos hablando a misma distancia de Santa Rosa, de La Paz, de allí de ustedes con Lara Merlo. Sí. Ese boleto estaba cerca de 1.000 pesos, hasta hace poco que estaba yo utilizándolo. Sí, 1.500 está en Merlo Santa Rosa. 1.500, bueno, y acá el boleto está cerca de 4.000 pesos, una cosa más o menos. Claro, los otros días él veía Merlo La Paz 4.500. Bueno, ves, más o menos, no te digo exacto porque no lo estoy tomando, pero esa diferencia es la misma cantidad de, y a Córdoba ni hablar, prácticamente mitad de precio, claro. Hablando de la misma cantidad de kilómetros, estaba 10.000 y pico, 11.000 y pico en viajar a Merlo San Luis, y aquí viajar a Córdoba salía prácticamente el doble. Claro, eso es lo que te quería preguntar, ¿por qué tanta diferencia de precio? No, porque vi que ahora también había otra empresa que entiendo que sale de Merlo, iría por 148, sube hasta La Paz y después vuelve a bajar. ¿Sería ese recorrido de un La Panaolma. Es, que sale es la misma que está haciendo... Sí, es la misma empresa que inició un recorrido a Córdoba, bien, retomó desde acá de la zona, porque si no, antes lo hubo, después se paralizaron y había que ir a Dolores a tomar el micro a Córdoba, o venir a Merlo el micro de la madrugada, y la pusieron un servicio aquí, sí, en la madrugada, uh-huh, pero hasta donde yo averigué en su momento directamente con la gente de la empresa Panaolma, uh-huh, era para levantar gente hacia Córdoba, o sea, no se podía hacer, por más que era un horario muy temprano, uh-huh, un viaje. Uy, se cortó. ¿Cómo, Luis? Por ejemplo, el caño. No, que te perdimos, escucha? Lo último que nos decíamos, lo que nos decías. No, que exactamente que la empresa esta que hace, que tomó dos servicios, uno a Curabechero y otra a Córdoba, la que va a Córdoba, que va por la nuestra ruta de la costa, uh-huh, dicho por ellos mismos, porque lo he hablado personalmente con la gente de Panaolma, tenían la autorización para subir en cualquier localidad. Claro. Cruz de Caña, Quebracho Ladeado, Las Chacras, pero no podían bajar hasta pasado los límites de los Hornillos o por ahí. O sea, era un viaje básicamente a Córdoba. Podía subir en cualquiera de estos lugares, pero no podía bajar recién a partir de los Hornillos. O sea, era como que había un pacto o un convenio, o quizás algo legal, desconozco, con la empresa Sarmiento, como para que no sus no se pise una con pasajeros no estar en el servicio local. Sí. Pero es bueno, era un servicio a la mañana muy temprano para ir a Córdoba, y que tampoco era un servicio que mayormente la gente usaría. Claro. Y el de regreso en la tarde. Pero para bajar. Lo que hacían comúnmente, el servicio que se hacía aquí, cuando en otros años corrían otras empresas, que bueno, a partir de que cruzaban desde Córdoba a Merlo el arroyo, ya no podían levantar gente, quedaba para los servicios locales, sí bajar. Claro. Una cosa así. Pero claro, aparte era un servicio, es un servicio muy temprano. Exacto. Y el otro no sé si le sirve mucho, porque la verdad venir por la 148, levantar gente hasta La Paz, son 30 kilómetros y de vuelta que tenés, pero bueno, es de última son cuestiones de la empresa, si le sirve o no, pero... el tema es la comunicación acá fluida y local que llegó a tener Sarmiento en un tiempo. Interpreto que con los valores que hay, si es que no está subsidiado por el estilo, también se le complica al que tiene que laburar. Si tiene que pagar 4.500 ir a 4.500 de vuelta, conociendo los sueldos que se pagan y demás en la zona, no sé si le es conveniente a mucha gente moverse por ese servicio. Pero bueno, ese sería un tema secundario, no, que seguiría este primero. Primero que un transporte entre, y segundo tratar de acomodar a valores normales. Así es, Luis. Bah, decimos normales, qué sé yo, cómo sacan las cuentas. Sí, no, son costos elevados. Luis, te quiero ir agradeciendo muchísimo tu tiempo, y seguramente nosotros hemos visto cómo en estos últimos años se fue incrementando la cantidad de motos que circulan por Ruta 14, tanto para el lado de Córdoba como para el lado de la provincia de San Luis, y no se ve una campaña muy firme en lo que sería la concientización del casco. Vemos mucha gente que anda en la ruta por ahí, familias quizás enteras, que los niños llevan quizás casco, otros no. Es una problemática, sin lugar a dudas, para empezar a tratar y tratar de que haya menos accidentes, ¿no? Tal cual. Por un lado, esa cuestión a veces de imprudencia que tenemos los que tenemos una moto, que pensando que en recorridos cortos no va a pasar nada, entonces no lo usamos. Pero por otro lado, se dio esa cuestión de las motos, porque bueno, por el momento somos una zona relativamente segura, entre comillas, de lo que es parte del país. Entonces es el moto del método más a mano que tiene cualquier laburante o persona de moverse de esta zona hasta Merlo. Entonces, bueno, hay un montón de motos dando vueltas precisamente por eso, porque aparte, pensemos, suponte que el Sarmiento, supongan chicos los dos en piso, que tenga que entrar a Merlo, después el problema pasa a ser el costo. Termina siendo mucho más barato ponerte en un plan de una cuota de una moto, porque después de Merlo vos tenés que muchas veces moverte con otro transporte desde allá, claro, a otro lugar, no todo está en el centro. Así que eso también es un tema que tiene que, supongo, observar las empresas, a ver si con los valores estos les es redituable. Exacto. Porque también he visto en su momento, cuando el Sarmiento ingresaba, que la gente, salvo algún horario pico especial, van muchas veces casi vacíos. Claro. Y bueno, entonces hay toda una cuestión de acomodar cosas, valores, que le ingresen, como para que realmente sea un servicio útil, público, para la comunidad, que encima tiene mucha estrechez, porque hay mucha gente que viaja hacia Merlo todos los días. Así es. Pero bueno, se las rebuscan con otras maneras, con coches compartidos, con motos. Exacto. En fin. Y el hacer a dedo. Luis, te estoy agradeciendo muchísimo tu tiempo. Bueno, que tu salud siga bien. Todo el cariño de nuestra parte. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos estando en contacto, como lo hicimos desde aquel momento de la pandemia en que cual compartíamos notas. Tal cual. Tengas una excelente jornada, Luis. Igualmente para ustedes ahí en el piso y en la radio. Y saludo a los oyentes de la Identidad. Un saludo a la Radio Comunitaria de las Chacras también, ¿eh? Un gran abrazo. Luis Agüero, entonces, en esta mañana nos estábamos comunicando y estábamos, bueno, haciendo un pequeño repaso, ¿no? ¿Cómo está la situación del transporte? Claro, y el impedimento no es ni, no se sabe si es municipal o provincial. Están las negociaciones. En diciembre se anunció que llegaba, después dijeron que había un problemita, después se volvió a tratar en febrero, marzo. Después se trató unos días antes de las elecciones, pero con muy mucha cautela, y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. Quizás para el 2027 en las elecciones haya novedades. Y bueno, en el marco de elecciones es cuando es aparentemente... Lamentablemente. Hay propuestas, novedades. Están trabajando y sacan fotos y te lo muestran. Pero también a tener en cuenta, ¿no?, el costo de lo que está haciendo el pasaje, que está bastante caro, sí, muy elevado. Muy caro. Muy caro. Si entre que es malo el servicio, es caro. Sí. Dentro de todo el servicio siempre fue bueno el de Sarmiento. Te dice a tal hora, está a tal hora en el límite. En el tema horarios es bastante bueno. El tema está en que obviamente ese recorrido que vos haces de Merlo a Dolores en 45 minutos, en el bondi lo haces en una hora y media. Bien. Bueno, damos otro una vuelta tema. De página. Ahora vamos al sur de Merlo. Al sur de la villa. Al sur de Merlo. Bueno, dígame. Coordinan acciones para mejorar la atención sanitaria en Los Molles. Muy importante para los vecinos de Los Molles y aledaños. La ministra de Salud, Teresa Nigra, se reunió con el intendente comisionado Marcelo Sánchez para avanzar en una agenda conjunta que fortalezca el centro de salud local. En el marco del fortalecimiento del sistema sanitario en toda la provincia, la ministra de Salud, Teresa Nigra, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente comisionado de Los Molles, Marcelo Sánchez. El encuentro, que dio continuidad a una primera reunión realizada en febrero, se centró en coordinar acciones para mejorar la atención médica en esta localidad del departamento Junín. Durante la audiencia se repasaron los avances en torno a la situación del centro de salud local, que asisten unas 1000 personas, incluyendo a vecinos de parajes cercanos. Como parte de los trabajos, la Dirección de Infraestructura Hospitalaria ya llevó adelante un relevamiento edilicio del establecimiento, lo que permitirá planificar las intervenciones necesarias. Estas acciones se enmarcan en el compromiso institucional del gobierno provincial de consolidar la red sanitaria en todo el territorio puntano. Bien, ahora te comento una noticia sobre turismo. Juan Álvarez Pinto dijo que la provincia está siendo elegida. El ministro de Turismo y Cultura afirmó que a pesar de un inicio de temporada invernal con bajos niveles de ocupación, San Luis mantiene su atractivo turístico y el gobierno es optimista de cara a la segunda quincena. Mientras referentes del sector turístico advierten que San Luis enfrenta una de las peores temporadas invernales de los últimos años. El ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, sostuvo que la provincia está siendo elegida como destino y destacó las acciones de promoción que impulsa el gobierno. En una conferencia, el ministro reconoció este martes que el país atraviesa un contexto macroeconómico complejo que limita la posibilidad de muchas familias de destinar recursos a viajes y recreación. Sin embargo, sostuvo que en comparación en otros destinos, San Luis registra una buena ocupación turística en estas vacaciones de invierno.

a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Horas 7 minutos. Continuamos con más aire fresco. Hoy este aire sí que está fresquito, con las sierras un poquito tapadas, que nos acaba de comentar nuestra columnista de hoy, Andrea Gutiérrez, y su columna que se llama ¿Y te parece, flaca? ¿Y te parece? ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Bueno, gracias, chicos. Buen día a todos. Andrea nos acaba de mostrar una fotito de todas las sierras nevadas, porque nosotros cuando vinimos estaba todo cubierto, entonces no pudimos ver nada. Claro, arranca muy tempranito, pero bueno, todavía siguen cubiertas las sierras. Sí. De hecho, yo venía para acá, para la radio, y no están tapadas, pero bueno, tenemos ya nuestro meteorólogo, que es el famoso Vasco, que bueno, nos mandó fotos de anoche, que ya hacía 5 grados bajo cero y estaba nevando, y hoy todas las sierras nevadas. Con lo cual, obviamente, nos dice que el camino seguramente va a estar cerrado, ¿no? Sí. O hasta el Mirador del Sol se podrá llegar cada vez que nieva. Como que nos surge esto. ¿Cómo andás, Andrea? Buenos días. Hola, bueno, buen día. Nos confirma el director de Defensa Civil que el camino al cielo está cortado en este momento. Ajá. Sí, con el transcurrir de las horas, que ya está asomando el solcito, la verdad que es un cielo espectacular en el valle, seguramente que se va a ir derritiendo y hasta el Mirador del Sol, como sucede cuando, digamos, nieva un poquito o hay congelamiento del camino. Sí, con el transcurso del día, nosotros los que hacemos excursiones, los guías de turismo, podemos llegar hasta ahí más o menos, al Mirador del Tala. La verdad que para la gente es un espectáculo muy, muy lindo, levantarse sí. Y ver nieve a las imponentes sierras, además, que se fueron destapando y decir, bueno, vamos a llegar, pero bueno, pasa esto. De a poco, esperando que el día transcurra, ¿no? Para poder llegar a ver la nieve. Claro, dice, uy, qué lástima que no podemos llegar allá arriba, ¿no? Y no, es peligroso, ¿no? Porque hay congelamiento del camino. O sea, llegar hasta donde se puede, obviamente por seguridad del turista y nuestra. Claro. Y bueno, André, ¿cómo estás viviendo esta temporada de invierno? ¿Cómo está siendo esta primera semana que pasó? Fría, está congelada. Está congelada la temporada, así como el día de hoy. Es una temporada típica. Creo que comparado con lo que fue, obviamente, el parate total en la pandemia, pero bueno, ahí se entendía acá. También se entiende en el sentido de, digamos, la situación actual de la Argentina. Nosotros no escapamos, ¿sí? Villa de Merlo no escapa a lo que es la crisis económica que está viviendo este país. Y bueno, obviamente que siempre lo que se ve afectado, como fue una enfermedad, no sé, por decirte la gripe A, la pandemia que tuvimos siempre, ante situaciones así, el turismo es una de las primeras actividades afectadas, porque es un bien de lujo. Claro. Ponele, vos no podés salir de vacaciones, como me sucedió a mí este año con mi hijo. Por lo general siempre me dirigía al sur a visitar a mi familia. Entonces uno dice, bueno, no, nos quedamos por acá. Vivimos en un lugar lindo también, donde podemos hacer muchas cosas sin, digamos, tener dinero, en el sentido que podemos salir a caminar, tomar un mate a la sierra, ¿entendés? Tenemos esa posibilidad, los que vivimos acá. Claro. ¿Sí? Pero bueno, uno también espera a veces una vez por año poder salir con su familia, no sé. Y eso no sucedió, y tiene que ver con esto, es un bien de lujo, bueno, nos quedamos por acá. Bueno, lo mismo le pasa al turismo que nosotros esperamos. Estuvo bueno esto que estuvo repartido, ¿no? En el sentido que salió, ya nosotros estamos en la segunda, el interior, ¿no? De vacaciones, y recibimos mucha gente de Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Rosario. Yo tuve un par de grupos de esa zona. Después, bueno, ya está saliendo la otra, no me acuerdo de qué provincia, pero bueno. Ahí, digamos, como que esto sirvió para paliar un poquito el tema de la crisis, no que sea todo en 15 días, lo cual por ahí a un empresario le sirve. Estoy hablando de hotelería, gastronomía, inclusive la agencia, claro. Pero el guía no se puede clonar. O sea que vos tenés que guiar sí o sí una sola combi o un solo colectivo. En cambio, esto así espaciado sirvió como para que ya está la segunda semanita, estemos trabajando, digamos, un poquito más. Claro, si bien no es, no es muy grande la cantidad de gente que sí, hay, pero bueno, con esa... Sirve un poquito, sí, claro. sí, sirve un poquito. Por poco que sea, va sumando. Yo creo que sí, yo lo analizo, esto no he hecho encuesta ni nada, pero bueno, lo miro, estoy o arriba de una combi o arriba de un colectivo, caminando todo el tiempo afuera. ¿No? Yo creo que Merlo hoy está un 30% de ocupación. Hablaba con una colega y amiga, que es la secretaria de Carolina, Roxana Lucero, preguntándole, porque bueno, la gente nos pregunta de ese pueblo más lindo del mundo, como que miran el mapita y parece que está acá. Sí, 180 y pico kilómetros, con un camino también de, digamos, un poco de altura, que ahora sí ha nevado, imagínate, nevó acá, yo supongo que en Carolina también. No sé si se puede llegar desde Villa Merlo hasta allá. Claro, por Pancanta. Pero, no, nosotros iríamos por el otro lado, ¿no? San Luis también, sí, un poquito agarradas, pero ahí el último tramito para llegar a Intihuasi desde acá, yo creo que, bueno, hay que ver si se puede acceder. De todas maneras, hablaba que ya están contentos, que han tenido una ocupación del 80%, claro, pero la plaza hotelera que aumentó, es, pequeño, claro. Es 200. Claro. Nosotros tenemos 16.000. Claro. Claro, un montón. Que Merlo también creció. Ahí está otro tema. 20 y pico de años atrás, cuando yo vine a la villa, había plazas hoteleras, pero entre cabañeros, entre hoteleros, ¿sí? Ponele, no, la verdad que no quiero tirar un número, pero yo creo que no llegábamos ni a 8.000. Claro. Sí, creció brutalmente. Hoy por hoy hay muchos complejos habitacionales, ¿sí? Más hotelería, más... Entonces, decir 30% de 16.000, con respecto inclusive a otros lugares de la Argentina, yo estoy en contacto con otros colegas, Misiones también estaban al 20%, los guías, ¿no? Preocupado que había una reserva del 20%, 30%. Por ahí sí, acá Las Leñas, esa zona más larga por el tema de la nieve, un poquito más. Buenos Aires también estaban los guías preocupados, Patagonia también. Sí. Entonces, estamos tan mal, ¿no? En comparación, ¿no? Con otros lugares que uno tiene, al menos la comunicación con otros guías de La Rioja, de San Juan, de Tucumán, todos los días estamos comunicados, preguntando cómo vamos. Y sí, todos, nadie dice ni siquiera el 50, ¿eh? Pero bueno, nada, porque también está, vos decís, un día frío, hacía esto que mi tema decía, me voy a la playa. La verdad que si uno también tuviera un poder, y ¿no te gustaría estar en una playa? Y o, sí. O en sí. El sur también, ¿no? Yo pregunto a mis amigos, y ay, la verdad, ¿cómo me gustaría estar al sol? Y sí. También ese es otro tema, ¿no? André, la cantidad de gente que se ha ido a la costa de Brasil. Claro, eso te iba a preguntar. Y en relación a la elección de vacacionar en el exterior, ¿hay, ¿es mayor que ese 20% de ocupación interna? Bueno, ese número no lo tengo, ¿no? Sí, pero sí por colegas de Misiones, ¿no? Sí. De Cataratas y claro. De esa zona, de Colón, ¿no? Que, bueno, apuntar mucho a las termas. Sí, dice que la gente ha optado por ir a las playas brasileras, sí. ¿No? Escapando del frío, escapando... Aparte como que dicen que es exactamente lo mismo que venir acá a ponerle a Villa de Merlo, ¿no? El costo. En cuanto a costos. En cuanto a costos. Es más, gente de Buenos Aires, sí. De Capital, habla de que es más barato irse a Brasil y no cierra la ventana, que lo tienen ahí. Ah, mira. Es una locura, sí. No sé qué costo estarán manejando ya. La verdad que, otra de la historia, Villa de Merlo, no, tenés de todos los precios, tanto en gastronomía como en alojamiento. He hablado con cabañeros que, bueno, sí, pero bueno, depende del complejo, 200 y pico para una familia de 4. Pero también he hablado con algunos que tienen para familia de 4 por 70.000. Camino por Villa de Merlo y veo menú por 8.500. Por 18.500 con entrada, plato principal, postre. O sea, no es caro. No es caro para salir a comer, ¿no? Yo creo que están haciendo mucho esfuerzo, al menos, qué sé yo, obviamente, los privados para poder, aunque sea, digamos, los costos, poder pagar los costos, poder pasar esto y, bueno, no sé. La verdad que uno apunta a la segunda quincena de, bueno, siempre en Buenos Aires, sí, ¿no? Pero bueno, esto del interior a nosotros nos sirvió. Que viniera la gente del interior sirvió. Bien. Sí. Bueno, vamos a ver también cómo se viene ahora el turismo de Buenos Aires, ¿no? Que tanto... ¿cómo es la posibilidad de salir también unos días de vacaciones? Sí, también, a pesar de todo esto de tener... hoy, digamos, están ofreciendo para que la gente pueda llegar al lugar muchos complejos de hoteles, todo incluido, all inclusive, que claro, se llama, ¿no? Entonces, con lo cual, si bien la gente viene a Villa de Merlo, no, digamos, derrama un poquito al resto, ¿no? Porque el desayuno, sí, un tentempié que le dan a la media mañana, el almuerzo, merienda y cena. El paquete incluye baile, todo. Claro. Show. Baile, show, alguna caminata saludable por algún lugar. Entonces, se quedan ahí en los complejos. Si bien eso obviamente sirve porque hay un grupo de personas que estarían trabajando, como serían mucamas, mozos y todo lo que conlleva, obviamente, darle todo eso al turista que se aloja en el hotel, los insumos, pero no desborda un poquito más para afuera de la villa. Sí. Pero bueno, son cosas que no están mal que lo hagan para poder mantener la infraestructura una persona que tiene un hotel. Decía, hace de todo con tal de, piensa ver qué puede hacer para captar, para que vengan, la transportación se mueve, no tanto las excursiones, porque no quieren salir por ahí para no perder esa comida que tienen. Sucede que vienen por 3 noches y capaz que la segunda ya están tan llenos, tan desbordados, que dice, bueno, no me puedo ir de Merlo sin conocer aunque sea el Filo o el City. Y por ahí te hacen media excursión. Pero en sí, me pongo a pensar, me pongo al otro lado, ¿no? De decir, bueno, pero algo le sirve a Merlo en el sentido de que, nada, para mantener limpio ese hotel y tiene que ir a comprar la química. Claro. Alguien se ve, digamos, tocado por eso, ese sistema de all inclusive. Sí, un claro, poco esta crisis también empieza a ser como que te tenés que reinventar, ¿no? O sea, sí. La otra vez escuchaba una historia de una persona que es remisera y que terminaba armando como una especie de excursión. Bueno, eso está prohibido. Claro, sí, pero al no estar regularizado también... Sí, tenemos ordenanzas. ¿Sí? Hay una ordenanza que dice que los remises y taxis tienen prohibido, ¿no? Dice, tal vez, quizás, como yo tampoco... Fíjate que por ahí pasa 3 o 4 días que estoy en mi casa, no salgo con mi auto a hacer excursiones. Claro. Siendo guía. Claro. ¿Sí? Se podría, porque hay una ordenanza que lo dice que sí, pero bueno, hay un par de años que uno tiene que tener para poder habilitar el vehículo. No, ese es otro tema. Pero sí, con respecto a eso, es una lucha que tenemos de hace 20 y pico de años. ¿No? Y inclusive en todos los hoteles están hoy por hoy las obleas, que ya se pusieron hace como 1 año y medio, 2, diciéndole al turista que puede obviamente tomar para un traslado, pero está prohibido un taxi, porque aparte hay agencias. Claro, aún claro, así, mira que están desreguladas, Merlo sigue apuntando a tener algo más o menos armado, va, más o menos no, organizado. Armado, organizado, legal. Agencias de turismo, guía habilitados, que pagamos cánones, que hacemos los cursos de capacitaciones, sí. Yo lo entiendo que hay que reventarse, pero también yo siempre digo que hay que ponerse en el zapato del otro, en el sentido de que yo no salgo a hacer Uber. Claro, claro. La verdad que antes de estar en mi casa podría agarrar mi auto y salir a hacer Uber. Y no porque eso afectaría a la economía del taxista y el remisero. Entonces siempre digo que, bueno, en eso no, nunca nos vamos a poner de acuerdo ni con este sector, ni con los que deberían hacer cumplir las ordenanzas, que ya están. Claro. Las ordenanzas están. Una brecha grande, ¿no? Uf, porque, o sea, pero se viene hace años de lucha. Hace años de lucha. Porque todos necesitamos subsistir. Claro. Sí, sí, sí. Es como pero estar no por entre eso, la cuerda cuando estás en el ring, ¿no? Claro, bueno, pero ya a eso voy. Hoy por hoy, fíjate, mirá, nadie pensó año atrás que iba a existir una aplicación donde no, vos sí, con tu coche y vas a poder. Entonces, bueno, eso lo aseguraba ellos, sienta, digamos, obviamente, seguridad. Hoy tenés esa posibilidad y están en contra, obviamente. Se entiende, ¿no? Te afectaría. Claro. Y aparte que vos por ahí pagás el día, una remisería, la remisería le paga al municipio, todo eso se entiende. Bueno, todos estamos en esa situación. Claro, entonces, claro. Yo creo que es una cuestión de ética, de moral. No harías nada, ¿sí? Que estuviese fuese de la ley. Claro. ¿No? Y bueno, los guías estamos en esa lucha. Siempre es tremenda la cantidad de taxis que vemos por día, 5 o 6 en caravanas. Y ahí, bueno, obviamente, hasta una agencia se ve afectada. Pero bueno, como digo, el sol sale para todos, pero bueno, siempre y cuando allá nos respetemos dentro del marco de las leyes que están. Ahí existe ordenanza. Como también lo hablábamos también con otros colegas del país, de tantos guías ilegales, bueno. Acá seguimos, por suerte en ese sentido, sí, controlan. Que las unidades lleven sus guías, logramos tener una ley provincial en el del 2020, nosotros nos adherimos a un año, digamos Merlo, se adhirió a esa ley provincial, y en eso sí, no podemos decir nada, que el municipio está controlando que cada unidad lleve su guía profesional de turismo. ¿Sí? Pero bueno, las crisis, viste, sacan lo peor también de las personas. Sí, sí. Y sí, porque... Saca lo mejor, que se reinventa, como decís, que, claro. Y que hacen cosas buenas para la villa, pero también está la otra parte donde salen todos los trapitos, ¿no? Donde vos decís, no podés hacer esto, ¿por qué hacés? ¿Por qué me quitas el trabajo? Y bueno, sálvese quien pueda a veces. Qué duro. No, sí, qué sí, duro, sí, es duro. Viviendo. Sí, sí, sí, tal cual. Tal cual, es muy, muy, muy duro. Bueno, Andrea, y cambiando un poquito, ¿qué te gustaría recomendar? Así, si nos está escuchando alguna turista, algún turista, algún lugar que vos digas, bueno, esto que decías recién, no me puedo ir de Merlo sin conocer. Sí, la sierra, obviamente. Siempre digo a la gente de hacer, bueno, hoy por ahí el tiempo lo acompaña, pero una vez que uno entra en calorcito, hacer algún senderismo, ¿no? De hecho, está, bueno. No sé si ahora por las condiciones climáticas, pero estuvo todos estos días habilitado el Mogote Bayo, que es una reserva bellísima y que a veces el turista como que la pasa de lado, ¿no? Obviamente que hay circuitos autoguiados y hay otro para como llegar a la cruz. Está todo señalizado, no, sí, pero también es conveniente en el sentido de que a mí me ha pasado de que esta gente, bueno, el turista, o la gente de acá, que no conoce, le digo, te invito, dale, dale, que yo voy a hacer una caminata. Y claro, han caminado por ahí, pero sin la historia, sin la interpretación, con lo cual dice, ay, mira qué lindo, así, con un guía, ¿viste? Sí, sí, eso sí, total, otra. Es otra cosa, eso es otra historia. Servicio. Sí, sí, es ver más allá de lo que ven tus ojitos. ¿Sí? Entonces, bueno, Filo Serrano, las caminatas por las reservas, bueno, obviamente, para aquel que viene a la ciudad a ver un espectáculo, como es Doña Isolina, primero Doña Isolina. Sí, en el sentido que hay gente que dice, no, pero alimenta a los animales, pero para la gente de la ciudad no ver de cerca un águila, que a veces el águila tampoco aparece. Pero bueno, en realidad veces... los dependientes somos nosotros, estamos todos con la cabeza con tortícoles, sí. Mirando para arriba, y el águila dice, hoy con el frío que hacen no voy a bajar, y me están esperando todos allá abajo. ¿Sí? Pero bueno, eso también, la reserva, los arroyos, pasos malos, ¿sí? En sí, todo lo que es naturaleza. Las sierras. Sierra, siempre digo a la gente, naturaleza. Está bueno, ¿no? Salir a caminar tardecita, noche, salir a tomar algo por Villa de Merlo. Pero la verdad que justamente el turismo que nosotros recibimos son de las grandes ciudades. Sí. Y la verdad que un cafecito de alguna marca o una marca, lo tenés en tu ciudad. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, no debo decir que no dejes la plata. Te gusta algo, cómpratelo, ¿no? Todo bien. Pero que también invierta en eso, en conocer el lugar. Y sobre todo las sierras, porque hay otro mundo ahí adentro también. Tal cual, ¿sí? Esto que nos contabas de este meteorólogo. Claro, la gente te dice, no, pero yo fui a Merlo. Está bien, pero ¿conocés cada uno de nuestros saltitos de agua, cada una de nuestras quebradas? Ni yo las conozco a todas. Yo tampoco. Entonces, ay, sí, bueno, claro, cuando conocen adentro, qué sé yo, por decirte el Salto del Tabaquillo, la reserva, o bueno, también, obviamente, la periferia, los pueblos vecinos, la gente no puede creer. Después viene y no se cansa de conocer. Nuestro lugar, ¿no? Es que creo que eso tiene Merlo, ¿no? Como la maravilla de la naturaleza y todos esos lugares que tenemos para ir, arroyos, cascadas, ¿no? Tantos lugares bellísimos que tiene Sí, sí, y bueno, hoy también obviamente la parte cultural, ahí está el Museo Cortés, tiene una exposición muy bonita, en el Bicentenario hay una muestra que todavía sigue de avifauna, ¿no? Como para que la gente aprenda a identificar. De hecho, ven esos, digamos, fotografías que están ahí y dicen, ay, mira, era el que nosotros vimos, no sabía que se llamaba así, el famoso chihuanco, ¿no? Sí. Y bueno, a la gente le encanta el chihuahua. Sí, sí, es emblemático. Vos sabés que es nuestra mascota de Aguitur. Ah, bien. Ahí está, que la gente dice, ¿cómo se llama ese pajarito que siempre lo veo? Bueno, justamente porque no se identifica. El que no lo conoce, ¿lo describirías? Y es de la familia de los zorzal. Zorzal, cuando vos le decís chihuahua, no lo tienen. Cuando decís zorzal, chihuahua, ah, es un zorzal, bueno. Zorzal chihuahua, este criollito, es de porte interesante, ¿no? Más bien negruzco, obviamente, la hembra un poquito más, menos fuerte, más delucida. Más, sí. Obviamente el macho para llamar la atención y poder cortejar, siempre son más intensos sus colores, negrito con piquito y patita naranja, ¿sí? Un canto muy bonito, ascendente, descendente, muy, muy lindo. Mucha gente también lo tiene como mirlo. ¿No? Dice, nosotros le decimos mirlo. Bueno, está bien, el nombre vulgar, depende de la provincia, cambia, obviamente, el nombre científico único. Hay uno que no me puedo acordar en este momento, que sabe estar en el filo, obviamente, este pajarito que es rojo. Yoica. Ah, es. Yoica con doble L, o loica. Hay gente que dice, yoica. No, es con doble L. Qué bonita. Yoica, muy bonita. Ahí también se ha acostumbrado que la gente, tipo los zorritos, viste, le dan de comer los turistas. Lo domestican, sí, el zorrito. Sí, pero en el filo es impresionante ver cómo la yoica tiran una amiguita y son bandadas, son, sí, 30, 40 que te caen de golpe y... ¡Qué bello! Sí, sí, es un espectáculo lindo, pero se han acostumbrado, claro, a que lo alimenten. Se han mal acostumbrado, digamos, o los humanos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para el turista, una atracción, no, lo recomiendo, obviamente, que no se debería alimentar. De hecho, el otro día se tocó la temática, ¿no?, de la cantidad de zorros, cómo se puede hacer para que el vecino... Sí. Sí, y los otros días habían encontrado lo que sería como un gato montés, que no acuerdo bien el nombre, que es uno que está en extinción aquí en esta zona, que fue encontrado en Cerro de Oro. El bichito estaba en pánico y bueno, se le metió medicación y obviamente murió por el shock que sufrió, ah, mira, el animal. Usted, ahí obviamente estuve en una burbujita, no me había enterado. Es un animal, obviamente. Sí, o sea, no me sale el nombre para decírtelo, lo tengo porque lo he visto en el monte muy rara vez. Sí, sí, porque está en peligro en extinción. Tengo un videito después, si querés. Sí, sí, sí. Pero, sí. Bueno, zorros tenemos para tirar para arriba. Zorrito. Sí. ¿Qué se multiplica? Cuatro patas, tiene nombre, como dice la isolina, zorrito de dos patas de verlo. ¿Sí? Hay mucha variedad en pájaros también acá, creo que también. Uf. Después de que Isolina fue la precursora de que en contra de la caza de pájaros, en un momento estuvo confiscando gomeras, tramperas, sí, años atrás. Eso hace mucho, sí, yo era, sí, chico, sí, todavía. Militaba en cuanto a la concientización y al cuidado de... Sí, el mascotismo, obviamente el tráfico, exacto, de aves, porque había... Sí, había un montón. Tengo conocidos un montón de personas, sí, algunos, sí, ya no también están en este plano, de que hacían tráfico de aves. En otro momento era como muy habitual. Sí, sí, gente, sí, sí, ah, sí, ese pajarito me gusta, lo cazo, sí, y lo tenía en una jaulita y listo, así pasaba. Sí, sí. Transcurría la vida de un pájaro que, debiendo vivir libre, estaba siempre en una jaulita. La reina mora, era lo más normal. Claro. De los jugados, sí, sí. Claro, mientras más lindo el pájaro, mejor cantaba, entonces era como... Exótico para otros lugares, claro, sí. Y acá mismo, o sea, sí, sí. Yo me crié en Santa Rosa, mi padrino tenía entre tantos reina moras y un montón de pájaros, y un día se los solté a todos. Fui, le abrí todas las jaulas y se fueron todos. Y se armó la catombe familiar. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero... Se armó el tole, sí, tole. A mí no me gustaba que estén, que claro, estén, claro, encerrados. Y ahí te mudaste a Cerro de Oro directamente. No, no, no, no. Le seguía haciendo travesuras de la misma índole. Y eras niño cuando hiciste, sí, eso. Yo tengo mi hijo también, que cuando vivíamos en Ojo del Río, un vecino había puesto trampas, nosotros dejamos un bosque ahí y él tiene todo pelado su campo, pero él puso las trampas en nuestro bosque y mi hijo las descubrió y tienen como que ponen los machitos para atraerla a la hembra, una cuestión así, ponen algunos como para que la ave cante y el cantor, claro, Y él fue, le abrió todo, la jaulita, se armó un lío bárbaro, querían que le paguemos el pájaro. Gente todavía. Yo creo que, bueno, existe, de hecho, nosotros que manejamos familias, siempre te digo que el niño y el joven es más consciente y más ambientalista que nosotros, que mi generación, o la de mis padres, o la de mi abuelo. ¿Sí? Ellos ya creo que nacen niños ambientalistas, más allá de que uno, obviamente, algo le ha transmitido. Yo creo que en el ADN lo veo, el de no matar una hormiga. Qué impresionante. No, sí. A mí me encanta ver eso. Aprendo mucho también. Es un feedback, como decimos. Ellos te dicen profe, ¿no? Profe. Y yo aprendo mucho con ellos también, con los turistas. Y sobre todo con los peques. Bueno, Andrea, contanos cómo te podemos contactar. ¿Querés pasar ahí alguna data tuya, tus redes, lo que vos necesites? Más que nada, decirle a todos, tanto a los merlinos, que también pueden empezar a conocer Villa de Merlo, ¿sí? Que tienen oportunidad en las vacaciones, ¿no? También de tomar tour acá. Hace mucho también por la zona, Bajo de Vélez. Hay gente que no conoce Bajo de Vélez todavía. Tengo un montón de vecinos que no conocen Bajo de Vélez, su historia, su idiosincrasia. Bueno, el árbol de la vida, el Guayacán, que aprovechen también estas vacaciones. Sí, no son, las excursiones no están caras. Creo que somos también a nivel Argentina uno de los lugares con tarifas súper baratas para el turista. Imagínate, un filo de la sierra máximo, depende de la agencia, oscila entre 19 y 22 mil pesos, ¿sí? Una excursión, cuando en algunos lugares el costo es de 40 para arriba. Claro. Lo tengo chequeado por los colegas de otras provincias. Que conozcan, que aprovechen, sobre todo que tomen guías de profesionales de turismo. Pueden buscar en el Instagram Aguitur Come Chingones, la asociación civil, donde van a encontrar todos los guías profesionales de turismo. ¿Sí? Personalmente, a mí también me buscan a través de lo que son las planillas que maneja el municipio, ¿sí? Andrea Gutiérrez, Instagram, bueno, así como el programa Y Te Parece Flaca, ¿sí? Y bueno, nada, también a los guías de montaña, ¿no? En realidad, siempre hay que trabajar de manera colectiva, ¿no? No es que yo voy a pasar algo personal, sino que lo busquen. También, bueno, eso, he tenido muchas llamadas y contactos de particulares, de otras provincias, a través de lo que es la planilla de que maneja el municipio. Provincia todavía está armando, armando nuestro registro de guías de profesionales. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, te agradecemos a vos y siempre te esperamos, así nos cuentes un poquito. Y con esta columna tan linda, Y Te Parece Flaca, nos despedimos y nos vamos a una pausa, una musiquita. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Es Merlo, San Luis. Hola a todos y bienvenidos a Balcony TV Buenos Aires. Soy Lian y hoy estamos en el Hostel Estoril junto a Paula Mafía. Bienvenida, Paula, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar Corazón Licántropo. Adelante. Lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien. En el amor, cosas que hablan de otras cosas, un teatro demoníaco. Mi mente se abalanza sobre un libro con la ferocidad de un animal herido. Ay, pa ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cerca a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. Sé que te sorprende los monstruos también. Lloran cuando se van a dormir con el estómago vacío. No voy a perderte de esta manera. No será solo un botín de primavera. Ay, vamos a brindar por los nudos desatados y mi corazón que aúlla por su auxilio aprenderá a no hacer más lío. Ay, si en vez de enamorarse tan solo buscara con quien conspirar. ¡Esa! ¡Qué lindo, Paula! Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito. Saco el cable. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste. Laissez le temps courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir et mourir. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie, je t'ai dit non. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie. Courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir, mourir. mañana de aire fresco. Y hoy nos visita Karina Tolosa. Ella es tucumana, actriz, trabajadora, madre. Y bueno, ella es una víctima de la dictadura militar porque su padre fue desaparecido en dictadura. Entonces, bueno, buen día, Karina. Buen día, ¿cómo están? Buen Qué día. Lindo estar acá en la radio, en Villa de Merlo. Bienvenida. Gracias. Bueno, a mí me parecía importante, interesante que traigas tu historia acá a la radio, porque en este momento, bueno, es un momento importante donde estás viviendo la restitución del cuerpo de tu padre, ¿no? Así es. ¿Querés contarnos así un poquito es. De eso? Sí, bueno, mi papá desapareció cuando yo tenía 3 meses. Soy hija única. Y bueno, después de 48 años, recién voy a poder encontrarme con los restos de mi padre, que fueron identificados en el Pozo de Vargas, en Tucumán. Hablábamos un poquito esta mañana de ese pozo, ¿no? Sí. De un pozo emblemático donde se actualmente es el lugar donde más cuerpos se recuperaron, ¿no? Sí, el Pozo de Vargas es el centro de inhumación clandestino más grande, es la fosa más grande de inhumación clandestina que tiene la Argentina. Tiene 40 metros de profundidad, es un pozo que se usaba antiguamente, el ferrocarril usaba, los trenes a vapor usaban ese pozo. Entonces los militares durante la dictadura usaron para enterrarlos clandestinamente a las personas desaparecidas. De allí se pudieron recuperar 149 personas, de la cual se identificaron a 122, una de ellas mi padre. Todo un laburo también de un equipo. Sí, el equipo de arqueología que trabaja en el Pozo de Vargas se llama CAMIT. Ellos trabajaron a partir del año 2002, en abril del 2002, iniciaron con la excavación y bueno, duró todo este tiempo. Y el que se encarga de identificar genéticamente es el equipo de antropología de Argentina Forense, que es el IAF. Bien. Bueno, a mí me pasó una vez que viajando por Buenos Aires vi el mapa de la Argentina y estaba marcado con puntitos rojos donde había más centros clandestinos. Y bueno, Tucumán es una provincia muy chiquita y sin embargo había muchos centros clandestinos ahí. Esta mañana charlábamos un poquito y bueno, vos me comentabas esto. Sí, seguro, seguro, porque en Tucumán fue donde comenzó todo con el operativo Independencia. Tucumán tiene muchos centros clandestinos de detención y es muy loco porque el primer centro clandestino de detención que tiene la Argentina está en Tucumán, en Famaillá, y es una escuela. También se usó como centro clandestino la Escuela de Educación Física, que después pasó a ser Facultad de Educación Física. O sea, dos establecimientos educativos, ¿no? Sí. Primero la escuelita de Famaillá y después la Escuela de Educación Física, entre otros centros. Para las personas que nos están escuchando, sí. ¿De qué años estamos hablando? Y el operativo Independencia comenzó en el año 75. Bien. O sea, fue un ensayo de lo que después iba a ser la dictadura militar en marzo del 76, claro. ¿No? Fue como el laboratorio, la sala de ensayo de lo que después se venía. Y después se fue ampliando en el transcurso de los años, obviamente. Claro, seguro, seguro. Después ya hubo muchos centros de detención. Esos fueron los primeros. También se usaron comisarías, los mismos, ¿no? En las zonas del interior de Tucumán, los mismos ingenios también fueron centros clandestinos de detención. por supuesto liderados por los propios empresarios, ¿no? También cómplices de lo que fue la dictadura. Hoy me contabas vos de esta, de este hecho de la noche del apagón. Del apagón. Jujuy también sufrió muchísimo. Hay una noche que se llama la noche del apagón en Jujuy, que ocurrió en Ledesma, donde el propietario, ¿no?, dueño del ingenio, salió con sus camiones a secuestrar a sus propios obreros en el ingenio. Sobre todo a las personas que sindicalistas. Que, claro, que se estaban organizando para, bueno, pedir en ese momento lo que pedían todos, que era por el salario. Sí, sí, es una lucha que no termina también. No, hoy... Seguimos así, le van cambiando la carátula, los nombres, pero el accionar y la forma de pensar de gobiernos y de empresarios importantes sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Donde tal nosotros cual. Somos más que un número o algo que estorba o molesta a su objetivo, que es tener más dinero a través del trabajo del resto del pueblo. Tal cual, hoy lo estamos viviendo con todos los despidos que hay, ¿no? Mucha gente de Vialidad que quedó sin trabajo, lo que pasó en el Garraham, bueno, tantas cosas que estamos viviendo hoy. El INTA, el INTE. Sí. Muchísimas cosas de la crisis. Sí, a mí me parecía muy loco de esta historia que me contabas, que, digamos, los dueños de los ingenios, o sea, lo hacían en sus propios vehículos a esto. Sí, sí, sí. Respaldados, digamos, por los militares. Sí. Pero... Sí. Así que, bueno, sí, también me parece como terrible ese dato. ¿Hay alguna fecha en particular que se conmemore, se recuerde lo que sucedió? Lo del Jujuy. Lo de Jujuy. Ay, no, no, recuerdo la fecha de Jujuy. Pero, bueno, me parecía importante nombrarlo. Por esto, ¿no?, que comentábamos, que los propios empresarios fueron con sus camiones a secuestrar a sus obreros. Toda una sola noche, que fue el apagón en toda la ciudad. Y bueno, pasó esto. La desaparición. Sí. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte un poquito si, digamos, la historia, así sea breve, de tu padre... Sí. Lo que te hayas enterado, porque tenías 3 meses. Sí, mi historia fue muy, muy loca. Porque, bueno, yo tuve 3 meses cuando pasó todo esto, hija única. Mi mamá tenía 19 años. Ah, re chica. Había estado en pareja 2 años con mi padre. Era una señora que venía del campo. Mi papá, bueno, él estaba más... trabajaba, estudiaba en la facultad, entonces estaba como empapado de política. Ella no. Entonces, cuando, bueno, ocurrió lo del secuestro, yo tuve que quedarme a cuidado de mis abuelos paternos. Mi mamá se tuvo que ir porque también fue perseguida. Le pasaron cosas horribles, abusada, violada por los propios militares. Yo quedé ahí a cargo de mis abuelos, donde fui creciendo con todo un silencio y un miedo, ¿no? Claro. Que de la propia época. Entonces, a mí me costó un montón saber quién era mi padre. Tuve que ser preguntar a todo el mundo. Y para poder enterarme. Es un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas que de a poquito fui armando, preguntando la historia de mi papá, quién había sido, dónde estudiaba, dónde trabajaba, porque mi abuela no hablaba mucho. De hecho, ella murió depresiva. ¿Tu abuela materna o paterna? Mi abuela paterna, que es con la que yo crecí. Bueno, ella estuvo muy depresiva, murió cuando yo tenía 17 años. Mi abuelo murió alcohólico esperando a su hijo. O sea, fue una familia destrozada. Sí. Mi tía, que es la única hermana de mi papá, que aún vive, también ella, bueno, no quedó muy bien. Entonces me tocó a mí, ¿no?, salir y... con toda esta lucha de todos estos años y buscar. Y con esa necesidad de encontrar tu identidad. De encontrar mi identidad y de saber qué había pasado con mi padre, ¿no? Entonces, bueno, me puse la mochila al hombro y ahí empecé. Me contacté con algunos amigos de él, de la universidad, del trabajo, con hijos de sus amigos. Entonces ahí pude recuperar un poco de la historia hasta, bueno, saber que mi papá estaba en ese pozo, que es el Pozo de Vargas, ¿no? Sí. Mi papá era estudiante en la Universidad Tecnológica en Tucumán, estudiaba mecánica, ingeniería mecánica, y trabajaba en saneamiento ambiental en la Municipalidad de Tucumán, y los fines de semana trabajaba en el hipódromo, en la boletería del hipódromo de Tucumán. ¿Y él cuando desaparece, cuántos años tenía? Y mi papá tenía 24 años cuando desapareció. Re joven. Sí, es algo muy... hoy, por ejemplo, yo que tengo que bueno, encontrarme con los restos de mi padre, pienso, ¿no? Hoy, papá, tengo más arrugas que vos, tengo más canas que vos. El doble de vida vivida. El doble de vida vivida. Y bueno, te he esperado y es el momento ahora para poder despedirte, para poder cerrar un ciclo, un duelo largo, ¿no? Sí. Que he tenido. Que no sé si termina o no termina, pero es el rompecabezas este que se va terminando de armar, ¿no? Sí. Y una última pregunta, no sé si tenés. Yo quería preguntarte esto. Después, sí. ¿Vos te reencontraste con tu madre? Mirá cómo son las cosas. Me reencontré con mi madre. O sea, nunca perdimos de poder vernos. Sí. Nunca vivimos juntas, pero en la pandemia... Sí. La pandemia nos acercó. Mira. Así que desde la pandemia estamos viviendo juntas. Ay, están viviendo juntas. Sí. Después de toda la vida. Sí. De toda una vida. Sí, después de toda una vida. Así que bueno, una de las cosas buenas de la pandemia fue ahí encontrarme con mi madre y empecé a construir vínculos de madre y de hija porque, pues bueno, no están. Claro. Pero estamos en esa construcción de vínculo de mamá y de hija. Y también como entenderla, ¿no? Todo lo que ella vivió, todo, sí, fue muy difícil también. A nosotros nos alejó mucho esto, todo lo que había pasado, porque yo recién en el año 2015, que mi mamá se anima a hacer una ampliación de declaración, en los tribunales para después poder comenzar un juicio oral, ahí yo me entero que mi mamá había sufrido muchos abusos y violaciones de los militares conmigo en brazos. Entonces eso fue bueno, tremendo, y fue eso lo que nos había alejado. Cuando mi mamá sale de la sala de haber declarado, sale, bueno, muy mal, llorando, y me dice algo que me quedó marcado: hija, nunca te pude mirar a los ojos. Y yo la miré y me di cuenta que realmente mi mamá nunca me había podido mirar a los ojos. Y ahí comenzó, bueno, comenzamos a tener otra relación, y yo la entendí tanto a mi madre, y ella se animó a hablar porque la persona que le había hecho esto, ¿no?, estaba muerto. Claro, miedo hasta el último momento. Se animó a hablar y a contarlo, porque cuando comenzó a hablar, la chica que le estaba tomando la declaración le dice: quédate tranquila, este señor ya no está, ya murió. Y ahí mi mamá pudo contar todo. Qué qué increíble cómo ese terrorismo también queda en el cuerpo, ¿no? O sea, esto que vos decís, no es que sucedió y pasó, sino que deja secuelas en la historia de nuestro país, en las familias, en los cuerpos de las personas que vivieron eso. Generaciones que destruyen, ¿no? Así sí. es. Bueno, desarmar toda una familia, ¿no? Porque ya había desaparecido, ya no estaba, pero seguir hostigando y seguir con tanto horror. Así es, una época muy oscura de nuestro país. Un poco para cerrar esta entrevista sí. y agradecerte al aire que estés acá con nosotros. Bueno, vos ahora tenés la restitución del cuerpo de tu padre. ¿Qué tenés planeado? ¿Tenés algunas cosas planeadas? Sí, bueno, tengo planeado. Bueno, yo soy actriz. Entonces, el teatro a mí fue una gran herramienta en mi vida. Me salvó. Canalizar. Sí. El arte. Y es mi familia, ¿no? Porque yo allá en Tucumán encontré en el teatro personas muy valiosas que hoy forman parte de mi familia, ¿no? Yo a los 17 años estuve sola, me tuve que ir a vivir sola. Entonces, comenzar ahí a construir vínculos. Entonces, ahora voy a hacer una ceremonia para mi padre allá en la Sodería, que es una casa de teatro de Tucumán, donde nos amichamos, nos juntamos ahí todos, y así lo vamos a despedir, ¿no? Vamos a encontrarlo y a despedirlo a mi padre con música, con baile, con poesía. Qué bueno. Con canto. Bueno. Muchísimas gracias, Karina, por traernos tu historia y, bueno, compartirla acá con tanta sensibilidad. Y principalmente para nosotros es importante porque creemos en la verdad, en la memoria y en la justicia, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esto realmente nunca más vuelva a pasar en nuestro país. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, yo siento mucha alegría y felicidad con esto de mi padre, pero también pienso en los que todavía no sabemos a dónde están, ¿no? Sí. Que muchas compañeras allá en Tucumán, muchas familias, no saben cuál fue realmente el destino. Así que tenemos que seguir, aunque tengamos a este gobierno. Claro, sí. Me quedan muchas preguntas con respecto a eso, sí. al Estado, las políticas públicas. Pero bueno, en otra oportunidad nos contactamos sí, con vos y seguro. Seguimos ampliando. Bueno, sí. Muchas gracias, ¿no? Gracias por invitarme. Bueno, gracias. Chao, chao. Salas de mar, si no encuentro ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques si me pongo a gritar. Muy bien.

la mañana con 9 minutos en todo el territorio nacional de la República Argentina. La temperatura que va ascendiendo muy, pero muy poquito, 6 grados la actual. Se espera una jornada bastante fría aquí en la jornada, aquí en la localidad de la Villa de Merlo. Pero ahora tenemos música para presentar a quienes que se vienen ahora en vivo acá en Aire Fresco. Ahí sale la cortina, operación técnica. Somos los cristales que hablan. Una columna que va a traer las inquietudes de los adolescentes y lo que sucede dentro de las escuelas a un público más amplio. Muy buenos días. Llegaron los cristales que hablan. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Estamos a ver, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Rami. Yo soy Suri. Y Suri. Y Rami. Ellos están en la en voz, ellos. Pero también nos acompaña Evan, la técnica, y Kevin haciendo el vivo. Y Kevin. Y fotografías. Bien. Un equipazo. ¿Estamos en un vivo acá por alguna red social? Buenas eso. Ah, bueno, saludos entonces. Bueno, chicos, bienvenidos. ¿Cómo vienen están? Con todo, ¿cómo están? ¿Qué trajeron para hoy? Todo bien. Che, les hago una pregunta. ¿Cómo les trata las vacaciones? Chicos, gracias por venir en plenas vacaciones de invierno. Sí, obvio. El compromiso con la radio para acompañar a la audiencia de Identidad Comunitaria. Bueno, así que bienvenidos. Gracias. ¿Y cómo les ha tratado el clima todos estos días, chicos? No, o sea, bastante bien. Como está en casa, fue como estufita. ¿Suri? Sí, totalmente. O sea, fue muy tranqui. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Actividades? ¿Más de ir a las sierras? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Cuenten. Más descanso, capaz. Sí, sí. ¿Alguna previa? ¿Han estado estudiando? No, la verdad no. No, por suerte no. No me llevé ninguna el año pasado. Ah, bien. ¿Y qué hacen en vacaciones? ¿Qué actividades? Yo estoy, tipo, de casa en casa de amigos. Tipo, paso a mi casa a dormir una vez cada 3 días, igual, y después vuelvo. Claro. Yo tengo llamo a mamá, papá, ¿dónde está Rami? Volvé. ¿Play, algo de eso sale? ¿Noches de play? Yo en mi casa tengo energía solar, así que play está medio complicado. Está limitado. Pero con el celu, ponele sí, cada tanto. No, y yo también viendo películas, series, y por lo general vienen mis amigos a casa. Sí. Yo no voy a la casa de mis amigos, pero sí, lo mismo, tipo... Todo el tiempo amigos en casa. Sí. Compartiendo. Obvio. Bueno, los dejamos con lo que tienen previsto para el día de hoy, chicos. ¿Quién arranca? Bueno, primero que nada, como estamos en vacaciones, ¿sí? Las escuelas, claramente estamos en vacaciones, no hay nada. Uh-huh. Pero lo que sí hay es la junta de cartones, ¿sí? que se hace todos los años, pero en vacaciones sigue. Así que... Estamos con eso. ¿Para qué era el tema de la junta de cartones? Es un plan que hizo el municipio hablándole a todas las promos de las escuelas, a todos los sextos años o séptimos, uh-huh. y para que junten cartones y como para incentivar el reciclaje y eso. Y la mayoría de promos lo que hacen es pedirle a los chicos de otros cursos de su escuela que le traigan a cambio de puntos para la semana del estudiante o otros beneficios. Sí. Y si no, van a recolectar por sí. calles, comercios. También. Claro, sí. Yo les he visto equipazos ahí cargando los cartones. Sí, sí. ¿Y obvio. Después qué hacen con esos cartones? Eso después los pesan y la Muni, creo que, no sé. Es como una competencia que hacen para ganar plata, las promos, sí. para los gastos que tienen, digamos. Para viajes de estudio. Claro, o los sí. usos o lo que se necesite. Claro, sí. La recepción, o sea, todo eso que conlleva guita, lo usan un poco de eso. Claro, y así promueven igual el reciclaje y todo eso. Bien. Bueno, y hablando de las promos, vamos a traer un par de tradiciones que surgieron por las redes o que ya estaban de antes. Bueno, si querés arrancamos con el LAM, ¿te parece? Arrancamos con el LAM. El LAM viene de... un programa de tele que se llama Los Ángeles de la Mañana, que básicamente era un chimentos. Sí. Y lo pasaron a las promos para, o sea, pidiendo chismes de la gente de la escuela, o sea, de los alumnos, para ir preguntándole a los alumnos que estaban involucrados en el chisme tipo, qué opinaban al respecto de este chisme y demás. Entonces van así con la cámara y los graban a los chicos. Para, es medio incómodo, pero... Para después subirlo a, ya sea TikTok o Instagram, usualmente TikTok, entonces ahí tienen como... Van a esos, van y te graban y después van a verificar el chisme. Claro, sí, básicamente. Después tenemos el match con Sexto, que es como Cupido, por ponerle. Claro, o sea, es tipo, van, le preguntan a alguien, ¿quién te gusta de la escuela? Ah, a mí me gusta Pepito de quinto C. Van con Pepito de quinto C. Larita de cuarto te dice que quiere hacer match con vos. ¿Ah? ¿Match o no match? Y ahí puede ser match y se armó una parejita o no match y... Antes había un programa que se llamaba Yo me quiero casar y usted. ¡Qué época! ¡Una, qué época! Y bueno, pero eso era muchísimo más. Claro, era en televisión. Ahora el de ustedes sería más, más cercano todavía. Claro. Sí, obvio. Entre la escuela, digamos. Claro. ¿Pero todo en redes también? Sí. Sí. Todo esto se mantiene en redes. Todo esto se sube a TikTok o a Instagram. Por lo general a TikTok igual, pero sí. Eso, las promos se arman en una cuenta y empiezan a boludear con estos trends y bueno, y eso. Y suben esto. ¿Cuál otro hay, Suri? Tenemos el ping pong, que es algo muy básico que hacen todas las promos, que básicamente es ping pong de preguntas, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuál es tu trago favorito? Y así van subiendo, te comiste bien de la promo, y así como vas subiendo. Y nada, esos sí son entretenidos. Vas conociendo la promo y demás. Bueno, bien, los otros son muy incómodos. Claro, y esos son, o sea, como es un ping-pong, son preguntas muy sencillas con respuestas tipo de sí, no, más o menos, como no mucho, no muy extensas las respuestas. Y capaz que un match por ahí es un poco más violento, ¿no? Me suena, ¿no? Claro, a un ping-pong. Sí, un ping-pong de tipo pa. Claro. Claro. Rápido, más vertiginoso, sí. No en el tiempo, o pretende, digo. Claro. O de última, podés ampliarlo un poco más a que te un match y quedas ahí nada más. O no sé, también, digo. O sea, por lo general, igual intentan que la parejita se dé un beso en el video. Ah, que bien, eso es más incómodo todavía. Es montón. Eso me quiero casar en Berlín, entonces. Claro, total. Pero es juventud. Es juventud, obvio. Decime, Ramiro. Que usualmente cuando hacen un video de match, como que recolectan 4 o 5 y en eso lo hacen en un video, o sea, porque si fuera uno solo capaz es tipo, ¿haces match? No. Y se termina ahí, medio cortito el video, entonces juntan 4 o 5 hasta que suceda algo interesante y eso, y ahí lo suben. ¿Y ustedes participaron ya de match? No, que yo sepa, Rami le preguntaron para el LAM, es lo único que sé. No, y el año pasado el anterior me preguntaron para un match, pero no hubo match. O sea, le preguntaron a otra persona y dijo, y yo le dije que no. Ah, muy bien. Bueno, eso. Está bien, dale. Igual que paja. Sí, igual. O sea, estaba... No, yo nunca, por suerte, nunca me pasó. Estuve cerca, o sea, venía así la promo haciendo el match y yo me escondí atrás de un banco porque no tenía ganas. Lo vemos. Pero sí. Y después hay algo que es muy nuevo, sí, que se llama Entre Dos Bancos, que surge de... un pibe de YouTube, un youtuber, que hace entrevistas incómodas a famosos, que se llama Entre Dos Suculentas. Sí, lo he visto, sí. ¿Lo viste? Sí. Bueno, hacen lo mismo, pero entre dos bancos y los egresados. Entonces, la idea es descansar, o sea, uno entrevista y lo descansa al otro compañero, que sí, es medio incómodo también. Claro, uno quizá como presentador lo vive con adrenalina y lo disfruta, pero el entrevistado que te estén medio bardeando, como que sí, pará, flaco, ¿no? Sí, es un montón. Claro. Sí. Y sí. Bueno, ¿qué más? Bueno. Y después pasamos a las tradiciones más comunes. A ver. Que serían, terminás quinto y está el UDQ, que no lo hacen todo el tiempo, que se llama, que sería último día de quinto. Sí. No se suele hacer, pero existe. Para después pasar a Lola Sexto, que es con todas las promos y demás. Claro, que son básicamente excusas para juntarse a tomar alcohol. Claro. Bueno, que fue algo lo que sucedió este año que se llamaba el último día de no sé qué, que fue antes de comenzar las clases, ¿no? Claro, ese es el UPD que hacen todos los años, que es el último primer día. Claro, yo me acuerdo que, no sé, hicieron una fiesta en el bañario municipal, pero eran las 3 de la mañana de un día de semana y todos los pibes andaban con... Claro, o sea, la idea de eso es como antes del primer día, claro, de clase, caer de gira, ir a la escuela. Usualmente algunos lo sacan después del UPD, como claro, los que están muy mal no los dejan ni entrar y el resto se duermen en clase. Así que es medio el primer día, zafan. Claro, sí. Y después tenemos el USS, que el USS es la última Semana Santa. Ah, bien. Que ellos buscan excusa para juntarse a tomar alcohol, obvio. Acá toda la radio se está riendo, la técnica, con todas las siglas. Me parece que queremos volver a esa época. No, cuando dijo eso ya me sonó a submarino prácticamente. Claro. Sí, pasa que todos tienen nombres así, todos arrancan con U porque es el último tal cosa. Claro. El UBI, que es las últimas vacaciones de invierno, que se hace este fin de semana, creo, supongo. Y también la finalidad es caer en un estado considerable al primer día de clases después de las vacaciones. En realidad... Este no, o sea, eso es como más reservado al UPD, pero es como juntarse a tomar y listo, y termina ahí, no van a la escuela, pero es como eso de ir caer en pedo a la escuela es en el UPD. En el resto no se hace tanto. Claro, y en otro que se hace mucho eso de caer en pedo a la escuela es en el UD, que es el último día, que bueno, ahí sí caen en pedo, creo. Que ahí ya es como sí, ya lo último, claro, ¿no? Sí. Ya no les importa nada, ya es tipo, vamos. Claro. Recomendamos la agüita con limón. Sí, sí. Y bueno, y después la recepción, que en realidad eso es, ya es una fiesta, que pagas entrada y qué sé yo, pero sí. Y ahí se comparte con la familia, con claro, las personas que vos quieras. Sí, sí, es una cena familiar con todas las familias. Y después es tipo la entrada y tal cosa, también, así como todo más. También invitan profes a las recepciones a veces. Sí. A los profes más piola, me imagino. Sí, después, o sea, es toda una cena como más prom de Estados Unidos, supongo. Y después se hace como joda. Tipo, después va de la 12. Gente después de 12, paga la entrada y entras y es como una joda normal. Claro, un festejo. Claro. Claro. Y después, bueno, pasamos al diccionario. Pasamos al diccionario. Hoy este diccionario trajimos lo que serían tribus urbanas modernas o estereotipos de gente. Vamos a arrancar con las milipilis. Las milipilis. Milipili. Milipili. Milipili. Viene de como los diminutivos de Milagros y Pilar. Sí. Milipili. Bueno, lo juntaron. Que es como un estereotipo de una chica cheta, básicamente. Que es tipo, no sé, como eso. Que de clase social alta. Y como que tiene actitudes, ay no, o sea, eso no, qué sé yo, como es muy... Ahí así. Tenemos una compañera acá, también. Mira, me parece que está ahí cerca de la puerta. Patricia, ábrame la puerta que ay, viene. Ay, querido, me encanta eso de Milipili, contame. O sea, ¿cómo sería? ¿Tenés que volverte Milipili? Lo hiciste muy bien. Es muy bueno. O sea, Milipili es como, eso es una... Usualmente... En las escuelas privadas hay más, porque son gente de más. Son más pilipili, ¿no? Somos más pilipili. Lo privado. Claro, obvio. Igual, o sea, no es tanto la clase, es más como un estilo de vida. Sí, también, claro, ¿no? Sí. Es como siempre estar como muy pulcra, como siempre bronceada, las uñas hechas, pelo lacio, siempre pelo lacio. Siempre, siempre, Yuri, siempre. Toda la vida. No hay plata, pero maquillaje y uñitas tenemos. Claro, exacto, obvio. Después estaría la contraparte de la milipili, que sería el tincho, que viene, o sea, de Martincho, que sí, es como básicamente lo mismo, pero en hombre también. Que lo que suele pasar con los tinchos es que son como más como alfa, podría decirse, como más estereotipados. Claro, sí. Más tipo juegan al rugby, ese tipo de, claro, de sí, chabón, como tablita de lavar. Claro, exacto. Bronceadito. Y que suelen estar como las milipilis y los tinchos emparejados o en el mismo grupo, como de gente, sí, yendo ahí. sé si querés agregar algo más. No, por lo general, rubios. Como que los veo como estereotipos yanquis, directamente. Claro. De colegio yanqui. Claro, sí, podría ser. Claro, los populares de la película yanqui típica. Sí, sí, sí. La porrista. Claro, solo que acá hacen hockey, ponele. O algo así. Claro, claro. O volei. Yo hago volei. O sea, Yuri, sos una bilipili. Seré bilipili. Y después tenemos todo lo contrario, que serían los turros. Que son... viene del... de que los porteños antes les decían turros a la gente como pícara, medio, sí, pícara, y después se deformó a delincuentes, chorros y así, y en los 2000 más o menos se volvió como un estilo de vida, otro estilo de vida, que es básicamente como cumbia 420, así tipo torre. Tuvimos los guachiturros. Claro, claro, los guachiturros. Que es, son los guachiturros deformados, básicamente, claro, de ahora. Claro. Como que tienen las remeritas con los cocodrilos y toda la historia, ¿no? Más remera de fútbol y toda ropa deportiva. Claro. Usualmente las turras, por así decirlo, usan un flequillo por hasta las cejas. Claro. Tipo vos, rolinga. Vos, claro, lo claro, que claro, era, nosotros bajo. Era rolinga. Bien. Claro, turra. Pero el rolinga, ponele que es a la mitad de la frente, esto claro. Como acá. En las cejas, directamente. Ah, sí. Vos sabés lo más gracioso de todo esto, Ramiro, de que cuando se forman los guachiturros, una de las firmas que lo empieza a auspiciar es la del cocodrilo. O sea, se contradice contra toda su cultura, claro. ¿No? Porque ellos dicen ser los guachiturros, pero bueno, llevaban... la costa. Pues, exactamente, una firma muy importante sobre su vestimenta. Claro. ¿No guachiturro? Machete. Sí. Claro, sí. No, ahora es tipo todo gorrita, visera, plana, así, que le tapa la cara. Uh-huh. O la usan tipo mal, como... de costado. Sí, o toda levantada, tipo no les toca la cabeza, pero ni ahí... como un sombrerito, claro, más sí. Arriba. Suelen ir en bici haciendo por las calles, haciendo wheelie o trucos con la bici. Sí, es la cultura turra, sí. Totalmente. Bueno, y después tenemos, esto es más un estereotipo que una tribu urbana, por así decirlo, que son las pigmy o los pigmy, pero usualmente son más chicas que chicos. ¿Qué sería eso? Los pygmy son, como bien dicho, sería, viene del pygmy, que es como el elegime a mí, que es alguien que actúa de cierta forma para diferenciarse del resto buscando validación o aprobación de un grupo específico. Se suele vincular a las mujeres, tipo que rebajan a otras para gustarle a los hombres, por lo general. Claro, eso, una mina que bardea a las de su grupo para que parezca que ella es superior y los hombres como que la busquen. Claro, tipo, ay no, yo no me maquillo, a mí me gusta el fútbol, ay no, ¿cómo te vas a maquillar? ¿Qué te ocultás abajo de todo ese maquillaje? ¿Qué sos fea? No sé, y así. Bullying. Bullying. Claro, sí. Pero sí, sí, básicamente. Sí. Y bueno, nada, también, o sea, eso es como el pygmy como muy, muy malo. Y después tenés lo que es ser pygmy, pero tipo, como cambiar para gustarle al resto, que se suele generar en grupos de amigos o entre parejas y así. Tipo, ay no, a ustedes les gusta el rock y yo escucho pop. Bueno, no, ahora me gusta el rock. Entonces yo soy rolling ahora, escucho, qué sé yo, Spinetta, Cerati, lo que sea. Se transformó. Se transformó para pertenecer a un grupo, básicamente. Qué triste, ¿no? Pero vos fíjate que la ambivalencia se da en la adolescencia, pero también se nos sigue dando en el resto de la vida cuando uno sigue creciendo. O sea, todo el tiempo seguimos siendo ambivalentes. O sea, hay a quienes nos gusta el rock and roll nacional, pero un día a la mañana uno quizás escuchaste una música clásica y te enganchaste a la mañana escuchando música clásica y capaz te pasaste toda la semana escuchando música clásica. Somos todo el tiempo re ambivalentes, así que... Sí, sí, también esta cosa de querer pertenecer, ¿no? De querer ser aceptado. Claro. Exacto. Sí. Chicos, casi ya estamos finalizando el espacio, no sé si les queda más en el tintero. No, quedamos ahí justo. Eva está diciendo, corten. Sí. Quedamos justitos. Muchas gracias siempre por venir, me encanta haber compartido con ustedes y la verdad sí, traen alegría a la radio, ¿viste? ¿No? Traen, me decían acá los compañeros, vas a compartir y va a estar buenísimo. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Y ustedes a qué grupos pertenecen? ¿Yo sepa? Y no sé, yo no me considero ningún grupo de estos tres que nombramos, pero... Existen más grupos, ¿no? Estos son como los tres como más superficiales, por así decirlo, los más conocidos, pero después hay otros. ¿Qué sé yo? Yo soy... medio un renegado, diría. No sé. Me encanta esa autodefinición, el Rami renegado. RR, no sé. El padre. Kevin, no sé. Un santo. Kevin es San Lorenzo, ¿qué más pongo ahí? Es un santo, amigo, sos un santo. No sé. Por ahora yo no tengo tribu que yo sepa. Bien. Vale. ¿Qué es más de ciudad? Bueno, chicos, muchas gracias, Suri, Ramiro, Eva, Kevin. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Les parece? Listo, gracias. Buenísimo. Que pasen linda semana. Con más aire fresco. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Son cosas que pasan y yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nacer tan temido que dirán. Y los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, ya se va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Que no hay que llorar, son cosas que pasan y yo siempre lloré por no reír. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. Pero recordemos solo un momento, aquella mirada de complicidad. Si cada sonido me recuerda a ti, no puedo dejarme empezar a olvidar. Prendamos las velas, un trago de rojo. quedándonos en la calle, defendiendo la memoria, pero ya, al frente los caminos se bifurcan, los ojos mojados, te digo, vos sabés, basura. Vamos a relajar, recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. La mochila con todos esos momentos. De la mañana con 37 minutos aquí en la Villa de Merlo. El cielo está bastante gris, bastante, pero bastante gris, y la temperatura que en la jornada de este día miércoles 16 de julio no va a aumentar mucho, así que no nos va a acompañar el día cálido como el que tuvimos ayer, que tuvimos una temperatura casi de 22 grados y hoy la máxima no va a superar los 8 grados. La verdad que un descenso de temperatura de 14 grados es bastante significativo, así que bueno, a cuidarse, a alimentarse bien y a reforzar esas defensas para no caer en la gripe, que es tan común, ¿no? Eso. Bueno, chicos, vamos a hacer una vuelta de página. Hemos tenido una mañanita bastante agitada. Vamos a hablar un poco de deporte, porque, bueno, así lo merece, ¿no es cierto?, la mañana para hablar un poco de deporte. Estamos con Víctor Maravilla Pérez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Gracias por visitarnos acá en el Estudio de Radio. ¿Cómo andás, Víctor? Bueno, buenos días a ustedes, a todos los chicos de la mesa, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, viejos conocidos, como siempre, estamos siempre haciendo una notita. Acá estamos con Celeste, con Alejandro. Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar antes de julio, cuando estabas haciendo la preparativa, porque bueno, estuviste boxeando en el norte de la provincia. A quienes nos están escuchando en este momento, Víctor Pérez es el único boxeador profesional que tiene actualmente la ciudad. Y bueno, estuviste representándola el 12 de julio, si no me equivoco. ¿En dónde estuviste, Víctor? Bueno, orgullosamente nos tocó la posibilididad de poder viajar a Posada, Misiones, y de ahí pasar a Encarnación, a Paraguay, y bueno, hacer una pelea internacional, que es lo que siempre soñamos, lo que siempre quisimos, así que nada, re contento por ese logro. Bueno, una pelea que terminaste perdiendo por puntos, y contame cómo fue tu experiencia por allá. No, la verdad que es increíble, te volvés con el corazón lleno de muchísimas cosas, muchísimas emociones, un lugar increíble, gente increíble de este ámbito del deporte que nosotros lo sabemos, que es la verdad que es muy lindo. Así que, pero bueno, contra tenemos un montón, como siempre, tuvimos más de 25 horas de viaje, cortando peso, qué sé yo, salimos el miércoles de acá y llegamos el miércoles a la noche y llegamos el viernes a la mañana allá al día del pesaje, y el día del pesaje fue a las 7 de la tarde, después para hidratarte, para volver a comer de nuevo, no te alcanza el tiempo casi prácticamente nunca, o sea, 30 grados de calor, cambio climático y esas cosas, te cuesta recuperarte un montón, siempre llegas un 50%, y cuando, como me toca a mí dar el peso, siempre me cuesta dar el peso, siempre vamos sin comer y sin hidratarse, ¿viste? Claro, eso es lo que queríamos hacer esta mañana, ¿en categoría estabas? Bueno, habíamos pactado la pelea en 74 kilos. Pero, ¿y sería? Ahí se pasaba a mediano. Y el anterior es mediano junior. A los dos días antes de viajar nos avisan que no, que la pelea se iba a hacer en 2 kilos menos. Y cuando venís bajando, los últimos kilos son los que más te cuestan. Mm. Llegamos raspando. Y bueno, después la ansiedad y todo eso, después cuando la hora de comer y hidratarte... cuesta un montón porque comes de más tal vez y bueno, te produce problemas gástricos y todas esas cosas. Claro, también la panza se te cierra, como dicen popularmente, ¿no? Y después volver a comer de nuevo como que cuesta. Claro, te sometes a una dieta más estricta. Claro, siempre la como se puede, porque vamos a ser realistas que hoy en día... Exacto. Sí. Cuesta un montón. Una dieta estricta para un deportista de alto rendimiento es una... cuesta muchísimo y la hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos, pero sí, eso al no comer y al no hidratarse por un día y medio o a veces 2 días, cosa que en realidad no se hace, vamos a concientizar eso, que no se hace. Bueno, nosotros lo hacemos porque sabemos cómo recuperarlo después con un suero y un montón de cuestiones que ya lo hemos hecho y conocemos nuestro cuerpo, pero cuesta un montón porque tenés ansias de comer y comes de más, ¿entendés? Y bueno... Y muchas veces te enfermas, muchas veces te surgen molestias estomacales y todas esas cosas. Y mismo también las emociones, ¿no? Pues está en una situación por ahí de competencia o de viaje y también afecta de estrés, también afecta eso y bueno, es lo que vos decís, o la ansiedad se te genera a través de ahí. Sí, el viaje fue larguísimo. Y más cuando vas con la sensación, si llegás... Porque la primera pelea nuestra siempre, Magador, es la balanza. Claro. Llegar a la báscula y ya sacarse un poco el estrés, la mochila que llevamos. Encima, un viaje para el infarto. Porque subió en Córdoba y se subió una señora atrás con un nenito que... Oh, y, no que me perdone, ¿no? Yo soy papá y... Pero viaje de tu vida. Ay, no. Me pateaba el asiento, o sea, colgaba, me agarraba los pelos, se caía el termo. Montón. Ay, no. Y encima fue lo peor de todo, que fue hasta resistencia. No. Los chacos. Claro, no era ahí nomás que se claro. La señora. Pero bueno, más allá de eso, bueno, la pelea, la verdad que yo siento un orgullo muy grande porque... Al escuchar esas cosas, al sentir en ese momento cuando vas a subir arriba del ring, que a micrófono abierto, que te nombren, y representando tu bandera, yo sentí que ese momento volaba de emociones, de un montón de cosas, un montón de cargas detrás tuyo que viene, que sabes el entrenamiento que has hecho, el esfuerzo que has hecho, lo que te ha costado y un montón de cosas. Así que me vengo con el corazón lleno de muchas emociones lindas, de gente hermosa, de mucho respeto, porque bajarte de arriba del ring, más allá de una derrota, que te aplaudan, te feliciten, que fue una buena pelea, que fue una pelea dura, dejar todo, porque la verdad que yo siempre dejo todo. Claro, bueno, una pelea que también se da en una situación que vos también, en un movimiento, terminás chocando tu guante contra el codo de tu contrincante. Contame un poco cómo se da tu lesión. Sí, más allá de que iba con las piernas, la verdad, débil, me temblaban porque no tenía fuerza, no me pude recuperar, me tomé 2 sueros, que son cosas con las que le tratamos nosotros. No hubo tiempo necesario para recuperarse a tanto castigo el cuerpo, ¿no? Claro. Y pasa que, bueno, yo tuve una lesión hace un tiempo atrás, me caí de la moto y me desloqué los 2 huesos de los dedos. Pero nunca me molestó, sino que me vendan bien, cada vez que me vendan el vendaje. Bueno, por cierto, el vendaje profesional no es una venda común, bueno, como la que ustedes ven acá tengo, con esa venda y arriba va cinta. Claro. Queda como un yeso. Y me lo vendaron muy atrás y una promotora nueva que está ahí en Paraguay, estaba apostando con el tema de los guantes. Me trajeron unos guantes Project, que eran muy chiquitos. y al meter la mano no podía entrar la mano bien. Entonces quedé con la mano abierta. Uh-huh. Y al quedar con la mano abierta, quiero tirar un golpe y él levanta el codo, le pegó en el codo y sentí un pinchazo en el primer round. Nomás. Claro. Y ya eso me condicionó para toda la pelea. ¿Cuántos rounds fuiste? Cuatro. Cuatro rounds. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo quedaste en puntos? Me gana bien porque ya directamente él era un boxeador fuertísimo. Él había peleado en 81 kilos y claro. Yo pensé que era más pegador, pero la verdad que no sentí una mano neta. Sí, pero él estaba en 81 y vos en cuánto estuviste. No, él bajó, pero cuando bajan de categoría, él viene con la pegada de pesado, ¿viste? Muchas veces, bueno, Canelo Álvarez, en un sentido, es un, vos lo ves en el pesaje y está finito. Claro. Y el otro día lo ves, es un monstruo, claro. La recuperación que hacen ellos. No, y la fuerza que se acumula. Claro, ¿no? Que agarran. Entonces, bueno, me pasó eso, ¿viste? Che, bueno, Víctor, agradecerte tu tiempo. Acá en la radio estamos contentos en recibirte. Y te quería seguir preguntando, bueno, ¿cómo sigue tu carrera, el entrenamiento? Bueno, primero recuperar un poquito más, porque gracias a Dios no fue hueso con la placa. Hice kinesiología ayer. Y no pegarle la bolsa hasta aún todavía, pero yo ya hoy tengo que estar en el gimnasio de nuevo, porque soy eso. Uh-huh. Es lo que hago. Muchos sacrificios, sí, es un montón. Porque entreno como puedo, con lo que tengo, los guanteos los tengo que hacer como puedo. No puedo guantear, me faltó algo, pero me vine de allá contento porque siento que tengo un potencial que explotar todavía. Me di cuenta ahí que faltan unas cuestiones de los guanteos y esas cosas porque no puedo, me tengo que viajar a Villa Dolores, a Mercedes, a San Luis a guantear. Así que estamos apostando por una pelea, si Dios quiere, en septiembre en Santa Rosa del Conlara, con el campeonato que se está haciendo. Así que vamos a ver eso. Bueno, te comprometemos ahí acá en la radio al aire para que vengas en septiembre y nos cuentes esta experiencia. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo, para mí, siempre encantado, porque para nosotros, usted no se da ni idea de lo importante que es la difusión, que es lo que a nosotros lo llena. La verdad que económicamente no le voy a decir que puedo vivir el deporte, pero a mí me genera otras cosas, de ver una placa, ver una publicación, decir el deportista que lo fue a representar o que se hable de esto, es lo más importante y lo más lindo para uno. Repetime los días en los que estás en el gimnasio, he tenido la oportunidad de visitarlo, y también ver niños de, no me acuerdo cuánto tenía un pibe con el que hacía guantes, creo que tenía 5 o 6 años, creo que era más chiquito todavía el... Sí, tenemos una escuelita que estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 y los martes y los jueves a partir de las 10. Tenemos ahora dos finalistas en el campeonato de José María Gatica, así que también tenemos que ayudarle a ellos también porque queremos que esto no muera, que el boxeo esté en lo más alto como están los otros deportes. Y había pibas también que estaban boxeando. También. Tengo una piba en la final y un pibe de 75 kilos, así que también mandarle saludos a toda la gente que los escucha, los que los dan una mano, los que están siempre. Muy bien. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, chicos, muchísimas gracias. Agradecerle un montón por el espacio y bueno, estamos en contacto como siempre con vos. Nos hablamos en septiembre entonces, Víctor. Así será. muy buenos días. Gracias. Bueno, gracias. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? Parece que no tenemos tiempo. Tenemos unas difusiones que pasar ahí. Sí, sí, sí. Vamos a compartir. Hoy miércoles está abierto el mercado merlino, si quieren llegarse. Esto está ubicado en la antigua terminal, ¿no? La Feria del Mercado Merlino. De 10 a 1, anda a probar, conoce. Bueno, tienen un tiempito, pero va a estar todos los miércoles. Sí, sí. Y mañana es en Nativa, el teatro es en Nativa, va a dar una serie de obras cortas. Ah, eso me tenía pendiente, que estuvimos hablando al principio del programa. Contame un poco. Bueno, a ver, primero están... una de las obras es Amo a los Pobres. Actúa Federico Strelling y Leandro Mazzone a las 20:30 horas. Esto es el jueves 17 y el domingo 20 a las 20:30 horas en escena Nativa. Otra obra es Gorila, que actúa Carolina Garimaldi, esas a las 21. Jacoba en Bosnia, actúa María Celeste y... Visuales, Laura Álvarez, a las 21:30 horas. A ver si me queda alguna otra más. Contamos que es un ciclo de teatro breve de 3 obras que dirige Silvina Tapié, esto es en Escenativa Teatro, el Rebenque 2241, el Pantanillo. Vamos a dar un número para las reservas, ¿te parece? Bueno. 2665-02-1846. Es una sala pequeña, así que estaría bueno que reserve. Reservar con anticipación. El valor de la entrada es para una obra 7.000, dos obras 12.000 y las tres obras 15.000 pesos. Bueno, pueden llamar y reservar. Y si no es este jueves, es el domingo siguiente. El domingo 20. Vamos a ver mañana a ver si tenemos una llamadita telefónica y nos cuenta un poquito de Silvina, este proyecto. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, compañeros, ha pasado la mañana bastante rápida, muy surtida. Sí. Hemos tenido distintos momentos, nos emocionamos, nos reímos, compartimos acá el deporte. Exactamente. Bueno, yo les comento que una de las noticias que nos quedó en el tintero fue de que el ataque de Milei a Ian Moche, recordemos que el presidente Javier Milei tiene 5 días para explicarle a la justicia la publicación que escribió en las redes sociales contra Ian Moche, de este niño de 12 años, el niño autista, que habla sobre autismo. Por lo tanto, bueno, en el día de ayer en una entrevista se le daba a conocer de que, o se le recordaba más que todo, que bueno, quedan 5 días hábiles entonces para que el presidente explique ante la justicia el porqué de esta publicación, y obviamente una publicación que también lo compromete con el caso Libra, porque, bueno, obviamente usó desde su cuenta X tanto para promocionar lo que fue la causa Libra como también para agredir a este niño de 12 años que hace, como les decía anteriormente, videos, hace concientización sobre el espectro autista. Así que a tener en cuenta que en estos días, bueno, obviamente va a haber novedades, ¿no? Así es. Bueno, esta mañana de aire fresco, fresquísimo, ya estamos ahí, ¿no? Terminando, nevó un poquito en las sierras, por lo que vimos. Exactamente. Bueno, la temperatura máxima que se espera para el día de hoy serían de 11 grados, que se estarían dando aproximadamente a la hora 16. Se esperan muy pocos vientos, que no superen los 28 kilómetros en la hora. La humedad actual es del 63%. Precipitaciones no se están registrando, por lo menos aquí en el centro de la Villa Merlo, lo que no descarta que obviamente a los alrededores de la ciudad estén cayendo algunas gotitas. Y nosotros en el día de ayer casualmente estábamos hablando el tema de los vientos, que se esperaban una jornada ventosa. Los vientos se dieron recién a la madrugada, cerca de las 12 de la noche aproximadamente, por lo menos lo que yo pude registrar por la cámara de seguridad, que empiezan a tirarte alarmas, ¿no? Entonces, más o menos esa hora empezó a correr viento, que se fue intensificando en la madrugada. Quedó una madrugada tranquila. Hoy empezamos la mañana con una jornada nubladita y así sigue estando el cielo en la Villa de Merlo. Y les recordamos que el camino al Filo está cortado porque se ha congelado. Sí, sobre el Filo Serrano ha nevado. Por todo el cordón de la Sierra de los Comechingones hay nieve. Lo que no se ve nieve, obviamente, es para la parte baja hacia el oeste de la sierra, ¿no? Así que precaución, mesura, no se manden y como si nada, no la tenemos atada también en esta zona con la nieve. Claro, no está, ni estamos preparados para eso. Así que con cuidado, cautela y hasta donde se pueda. De disfrutar de la vista. Claro, o sea, no estás ahí claro, con la nieve, pero la ves a la montaña bellísima, a la sierra. No te vas a largar de arriba en culopatín tampoco. No usábamos esquí. Bueno, nos vamos, Belén, entonces. Bueno, nos estamos yendo. Quedan 6 minutos para las 12 del mediodía. Que tengan una excelente jornada. Y nos estamos escuchando mañana, Celeste. Así es, mañana con más aire fresco de 9 a 12. Va a estar súper interesante la mañana, así que les esperamos. Chau, chau. Chau, chau. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.